aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 31 de octubre de 2017. Bienvenidos de nuevo a este nuevo programa de Aquí la Voz de Europa. Hoy haremos un programa especial sobre una de las grandes mentiras de la historia contemporánea, la mal llamada, esa llamada Revolución Rusa, en los manuales de historia del colegio y de la universidad, pero que, como veremos hoy, fue una revolución antirrusa, una revolución contra el pueblo ruso, financiada y protagonizada por elementos internacionalistas antirrusos. Antes de eso, brevemente, seguiremos dando o analizando este parte también semanal de la crisis del separatismo catalán. Las últimas noticias, la verdad es que son muy sorprendentes. Coincidió prácticamente el mismo día en el que Mariano Rajoy aplicó y el Senado aplicaron el artículo 155 de la Constitución con esa declaración de independencia votada en el Parlamento de Cataluña. Cuando parecía que ambas acciones iban a llevar al inevitable choque de trenes, pues de una manera muy extraña vemos que pasó todo lo contrario. Veíamos cómo los separatistas aceptaban, aparentemente sin ningún problema, sin ofrecer resistencia, medidas aparentemente también, en principio, duras del gobierno, unas medidas por las que anuncian que van a llevar, ya veremos luego lo que pasa, que van a llevar a juicio a Puigdemont y compañía por las acciones ilegales que están cometiendo. Se ha cesado a todo el gobierno de Cataluña, se anuncia que van a cerrar algunas embajadas, que van a cerrar la agencia tributaria catalana, y ante todo esto, en vez de organizar pues prácticamente una guerra en las calles, los separatistas, pues más frescos y más panchos que una lechuga, pues no están haciendo absolutamente nada y están absolutamente tranquilos. Luego analizamos la aplicación de este 155 y vemos cosas raras. Vemos que se pone a Soraya de nueva gobernadora de Cataluña, una persona que siempre ha sido de la facción más pactista y más partidaria de la cesión al separatismo. Vemos cómo no se toca la TV3, vemos cómo no se toca el sistema educativo abiertamente. El gobierno dice que no es verdad que se está adoctrinando en Cataluña. Vemos cómo elementos del PP dicen que estarían encantados y sería un honor recibir a Puigdemont en el Senado. Y en definitiva vemos que algo pues no encaja y todo indica que podemos estar bajo cuerda en un pacto de ambos bandos, del señor Puigdemont y del separatismo catalán con el gobierno de España. Un pacto que ha cristalizado con esa convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Poquísimo tiempo queda para esas elecciones para hacer lo que hay que hacer, es decir, desactivar toda la maquinaria separatista. En tan poco tiempo, una maquinaria que está tan activada y tan radicalizada, pues va a ser imposible de parar, y todo indica que podemos estar en el 21 de diciembre con más de lo mismo, es decir, pues más separatismo, más cesión a las autonomías y más balcanización de España. Mientras tanto, mientras ocurre todo esto, el Senado aprueba el Tratado Zeta y poco a poco pues estas fuerzas, estas auténticas enemigas y rivales que tenemos que combatir en España, pues se van apropiando de nuestro país. Eso es el pecado más grave y el daño más grave que está haciendo el separatismo, enfrentándonos a unos a otros cuando deberíamos estar unidos frente a esta islamización cada vez más agresiva, frente a esta invasión económica china. La semana pasada, nuevo golpe a la mafia china, que no es otra cosa que el propio Estado chino, y sobre todo esos elementos del anglosionismo financiero de los que tantos hemos hablado, los BlackRock y los BlackStone de turno, que siguen haciéndose con el control de toda nuestra economía. Por mucho que esto sea una tregua, pues no pasará mucho tiempo antes de que vuelvan otra vez al ataque y a la ofensiva. Tenemos que estar como os decimos, programa tras programa, preparados para la que se avecina, para la traición, no solo de los separatistas, sino también de los auténticos traidores que están y siempre han estado en Madrid. Esos traidores que ahora de nuevo quieren desactivar esta resistencia nacional a través de su tapadera, la sociedad civil catalana, con esas repugnantes manifestaciones, bueno, manifestaciones no, pero sí discursos para desactivar esta resistencia nacional. Como os digo, preparémonos. En otras mucho peores nos hemos visto en el pasado. Logramos vencer al imperio islámico que nos quería someter. Logramos vencer a todos nuestros enemigos en ese siglo XVI en el que luchamos contra ingleses, franceses, protestantes, turcos, mientras conquistábamos un continente entero. Vencimos a Napoleón, vencimos al marxismo en el año 39. ¿Qué es esto a lo que nos estamos enfrentando comparado con todo aquello? Absolutamente nada. Vamos a ganar, vamos a vencer, pero como os decimos, programa tras programa, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y no dejarnos engañar por todos estos traidores y todos estos intoxicadores. Así que, nada más. Noticias y empezamos. Cada español nace hoy con 15.000 euros de deuda pública más que antes de la crisis. Descubren armas modernas de la OTAN en un inmenso arsenal de ISIS en Siria. Más de 80 detenidos en una operación contra la mafia china en España. España tuvo el déficit público más alto de toda la Unión Europea en 2016. Anonymous tumba 24 horas la web del CNI en protesta por el 155. El gobierno catalán sondea a Israel y a otros países europeos como hipotéticos mediadores. El Banco Central Europeo reducirá el programa de estímulos a la mitad a partir de enero de 2018. Donald Trump desclasificará los archivos sobre el asesinato de Kennedy. El Senado aprueba el acuerdo Z tras acordar la aplicación del 155. Inmigrantes musulmanes cometen el 84% de las violaciones en Suecia. El CNI pidió a la Guardia Civil que abandonara la investigación de las urnas el 1 de octubre. En Democracia Nacional somos un partido político contracorriente, por lo que el régimen intenta silenciar nuestra voz negándonos cualquier tipo de ayuda económica. Por ello, nos mantenemos gracias al esfuerzo de nuestros militantes. Comprando en Keltibur.com, colaboras a que nuestra voz y la vanguardia que representamos siga avanzando en la lucha. Banderas, camisetas, sudaderas y mucho más en Keltibur.com, tu tienda patriótica en Internet. Adelante por España. Pasado muy presente, aún no me hago a la idea de perderte. Entre las sombras te ocultaste lentamente, sin tan siquiera avisar. Cuántas historias juntos inacabadas. ¿Cuántas cervezas juntos, fiel camarada? Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta, sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Fuiste osado al pretender ganarle siempre a la muerte, aunque con trampas ella consiguió vencerte y te arrastró hasta el fondo, lejos para siempre. Tu recuerdo vivirá. Cuántas historias juntos inacabadas, cuántas cervezas juntos, fiel camarada. Fuiste mi espalda siempre en las batallas. En mi memoria aún quedan restos de ti. Son todos tus recuerdos, un nudo en mi garganta. Sabes que nunca te podré olvidar. Son todos tus recuerdos, un grito por la patria. Continuaré tu lucha hasta el final. Son todos tus recuerdos. Son todos tus recuerdos. Bueno, como siempre, tras leer estas noticias semanales, pasamos a hablar de la actualidad de la semana. Este programa está con nosotros de nuevo un amigo que nos acompaña en esta nueva temporada, que es Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Gracias por invitarme una vez más. Y aquí estamos para colaborar en lo que haga falta y a dar nuestra opinión al respecto de la actualidad internacional y nacional. Y como siempre, también está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Un saludo, Miguel, un saludo, Vicente, y nada, de nuevo estamos aquí con los oyentes de Aquí la Voz de Europa. Bueno, Vicente y Manuel, brevemente, ¿qué opináis de estos últimos acontecimientos en la crisis separatista? Pues son, para mí, aclaratorios de la posición del gobierno, de este gobierno traidor que tenemos. Se nos critica a nosotros, Democracia Nacional, por llamar traidor al gobierno, porque no sé, no entiendo cómo la gente no puede ver cómo estas maniobras peperas de los nombramientos que han hecho al respecto de la cúpula, a la persona que han mandado allí a mandar, no recuerdo el nombre, lo acabas de decir. Sí, Soraya. Soraya, sí, sí. Sí, también han echado a Trapero y han puesto a su mano derecha, o sea que es un cachondeo lo que están haciendo. Sí, efectivamente, no me salía el nombre. Pues lo considero un acto de alta traición. No se puede poner una persona que les va a dar cancha a alguien que ha traicionado a España. tú a quien tienes que nombrar es a quien de verdad tiene que cortar el bacalao y a quien tiene que poner en su sitio sin más que aplicar la ley. Nosotros no estamos diciendo que no aplica, de no aplicar la ley. Nosotros, desde nuestras posturas, no estamos en absoluto en contra de la ley. Lo que queremos es una aplicación radical de la ley. Y una ley que no se aplica cuando se debe no es una buena ley. La ley no se puede obviar, no se le pueden dar largas, no podemos estar desde dos semanas atrás esperando a ver si mueve ficha el señor Puigdemont o no la mueve, y esperar, no sé, si que salga el sol por Antequera o... No entiendo la postura del gobierno. Para mí, claramente unos traidores, y esto no tiene buenos visos. Ahora mismo venía oyendo noticias y leyendo un poco los WhatsApps del móvil y de los grupos de los que estamos metidos, y comentaban si el señor Puigdemont no se había pedido el asilo en Bruselas. Vamos, esto me parece, si no es un esperpento, es lo más parecido a lo que puede escribir don Valle Inclán. Esto es de risa. Es increíble, increíble cómo una persona que ha vulnerado claramente la ley, por la que ostenta un cargo público, se va a Bruselas y pide el exilio, o sea, pide el asilo político de un país democrático como es el nuestro. Es increíble. Esto es un esperpento, es una gota más en el vaso del esperpento de esta política interior nuestra en España, que el PP no asume, no tira de las riendas del carro y lo lleva a donde lo debe llevar, que es al estricto y rígido cumplimiento de la ley, y detener de una puñetera vez al señor Puigdemont y llevarlo delante del juez. Es mi opinión. La verdad es que no podemos decir que nos extrañase. A los 5 minutos de salir Rajoy y de intervenir, pues emitimos un comunicado, lo firmé yo, lo escribí yo, en el que afirmaba que el gobierno nos había traicionado. Era más que evidente. Y era más que evidente porque convocaba elecciones en apenas 2 meses, es decir, que en realidad no cesaba ningún gobierno, lo que hacía era disolver el Parlamento como en cualquier convocatoria electoral. Elegía la misma fecha que Puigdemont había estado proponiendo justo el día anterior. ¿Y por qué esa fecha tan breve? Pues porque en apenas 2 meses es muy difícil revertir esta situación. En apenas 2 meses tú no puedes desarticular toda la mafia separatista que hay inmersa en los Mossos de Escuadra, por mucho que cambies un jefe u otro y pongas uno más o menos separatista. Vamos a contar con que más de la policía, de una policía que se le ha visto haciendo la vista gorda cuando trasladaban urnas ilegales que ya iban llenas de votos, pues va a ser esta policía la que garantice la legalidad del proceso, o sea, de un proceso que va a estar liderado por una gente que son directamente tramposos. Luego veíamos también que para nada arremetían contra la principal arma que tiene el independentismo, que son su prensa y televisión, que son 24 horas al día emitiendo mentiras, lanzando consignas, coordinando al movimiento independentista, citando a la gente donde tienen que ir y donde no, incluso si han de agredir y dónde están las fuerzas de orden público nacionales. Es decir, si un gobierno pretende no desarticular todo esto, pues evidentemente Rajoy es un traidor que está compinchado con esta gente. Lo venimos anunciando desde el principio. En ningún momento Rajoy quiere defender a España. Su plan final era la conversión de España en un Estado federal. Y como España no lo quiere, han tenido que montar todo este lío para partir a España todavía más. Así cobran sentido todas esas declaraciones en la nueva manifestación masiva en la que los traidores de sociedad civil catalana suben a la ola del patriotismo. De nuevo, al socialista Borrell, culpable con todos los socialistas, corresponsable de la situación que se vive hoy en España, y también a Frutos, a un dirigente del Partido Comunista. Así se entienden las declaraciones de ambos, sobre todo las de Borrell, de las de no gritéis Puigdemont a prisión, no queremos vencedores ni vencidos. El pueblo sí quiere vencedores y vencidos. El pueblo quiere que venza España y que este separatismo traidor y farsario sea totalmente derrotado. Pero el gobierno tampoco lo quiere. El gobierno de España nos ha traicionado y tenemos que reaccionar cuanto antes. Y este Frutos, y enlazo con el siguiente tema, llegó a declarar que el nacionalismo es prácticamente lo peor que ha pasado en el mundo y que se dedica a destrozar el mundo. Esto es curioso que lo diga un comunista, como si su internacionalismo comunista hubiera sido algo bueno para la humanidad. Y de ahí enlazamos con el tema de hoy, de la ideología de este señor, de este Frutos, con esa revolución mal llamada rusa de 1917, un año negro, el 17 para Europa. En 1517 fue la ruptura de la Iglesia, esa ruptura protestante. En 1717 nació la masonería moderna y en 1917 tuvo lugar esta revolución rusa. ¿Cómo es posible que un país tan cristiano como Rusia pues sufriera esta conquista, ¿no?, por estos internacionalistas marxistas? La verdad es que brevemente pues podríamos analizar cómo se llegó hasta ahí, qué antecedentes llevaron a esa toma marxista, y podríamos ir a aquella revolución previa que fue la francesa, esa revolución liberal masónica francesa, que fue la que abrió un poco la espita, la puerta, para que luego llegara el comunismo con esas ideas abiertamente anticristianas, esas persecuciones anticatólicas que hubo durante la revolución francesa y durante el siglo XIX, y también sobre todo esas ideas liberales aplicadas a la economía, ese desarraigo de ese obrero industrial, esa inmigración masiva del campo a las ciudades y esa desprotección total y absoluta social y laboral y esa explotación laboral de los trabajadores de las fábricas, pues abrieron las puertas. Este imperialismo capitalista, este capitalismo radical, abrió las puertas al comunismo, ese capitalismo que siempre ha sido el mejor aliado del comunismo, y a la vez el comunismo con sus desastres es el mejor aliado del capitalismo. Siempre es esta moneda de dos caras que siempre impiden ver a la gente esas terceras o cuartas vías que superan a ambos y que los mejoran. Así, con esta dinámica del siglo XIX es como llegamos a esta revolución rusa que luego analizaremos más a fondo. Para los que no vean esa conexión con la Revolución Francesa, estábamos comentando antes un poquito, antes de empezar el programa, que me pasma, hoy no es el tema de los que más leo ni los que más me han preocupado, esta Revolución Rusa, pero pues eso, repasando un poco notas hoy y mirando cosas, resulta que al señor Vladimir Ilich Ulyanov, cuando baja del tren, lo están recibiendo con los sones de la Marsellesa, no con el himno ruso, sino con la Marsellesa. Eso es para mí algo bastante definitorio del tema de lo que querían traer a Rusia. Y ahora pues hablaremos un poco de esas implicaciones del capital judío alemán en un principio, en toda esta manera de hacer esta bola alrededor de Lenin para mandarlo a Lenin y Trotsky, mandarlos a Rusia, y pues esa implicación general del liberalismo judío en esto. Yo, sin romper con el tema de la Revolución Francesa, me gusta siempre recordar un pequeño detalle, y es que has hablado, Miguel, de la implicación de todo este movimiento anticristiano, antirreligioso, las persecuciones que llevaron los liberales a cabo. A este siglo se le ha llamado el siglo de las luces por la Ilustración. Se supone que trajeron la luz, pero verdaderamente estamos siempre aceptando una visión marxista de la historia y aceptando que al final todo esto son problemas de índole económica, que había un pueblo aplastado económicamente y que tenía que levantarse por ganar más dinero, y que estos en realidad fueron el apoyo a los pobres. Nada más falso. Fue una revolución y un ataque espiritual, fundamentalmente espiritual, y que atacó directamente al corazón cristiano, porque ya en aquella época el nuevo orden mundial estaba convencido que con el binomio de monarquías tradicionales y cristianismo ellos no podían dominar Europa y que había que destruirlo, y fundaron un movimiento que fue fundamentalmente luciferino. ¿Esto es una exageración, el decir que por esto se llamó el siglo de las luces? Pues os aconsejo, os aconsejo que vayáis de viaje, y vayáis a la Columna de Julio, que está en París, justo en el mismo lugar donde se hizo la sangrienta toma de la Bastilla, que fue una toma pues con innobleza y engaños. De hecho, se pidió a los soldados que la protegían que se rindieran, que no les iba a pasar nada, que se respetaría su estatus como prisioneros y todo el tema, que no iba el problema con ellos, y luego fueron sangrientamente descuartizados. bautizados. Pues en el lugar de la Bastilla hoy está esta columna de Julio. ¿Y quién está en lo alto de la columna de Julio? La columna es un gigantesco mausoleo que tiene pues cerca de 700 o 800 restos mortales de víctimas de estas sangrientas revoluciones, porque no fue una única revolución. Pues en el tope de la columna está Lucifer. Está dedicada directamente a Lucifer, aunque lo llaman el ángel de la, el genio de la justicia. Pero cualquiera que entienda mínimamente de simbolismo verá que es un ángel dorado, muy bello, rompiendo la cadena con símbolo de rebeldía, de libertad. En la otra mano lleva la antorcha. Si sabéis lo que significa Lucifer en latín, directamente significa el portador de la luz. Y sobre su cabeza tiene el lucero del alba, la estrella matutina que es Venus, que ha sido siempre tradicionalmente asociada con Lucifer. No es un Apolo, desde luego no es un genio. Directamente la Revolución Francesa, ya este monumento es del 1838, pusieron claramente su firma luciferina en él. La continuación de esa Revolución Francesa sería la Revolución también liberal masónica de 1848, coincidiendo con el Manifiesto Comunista de Marx. Fue otro salto adelante, fue una revolución que se dio por toda Europa y que abrió ya el paso a estas nuevas revoluciones comunistas del siglo XX. Y como tú muy bien dices, Manuel, realmente fue una guerra, fue un ataque ideológico, un ataque espiritual, pero claro, necesitaban su mano de obra, sus masas, para llevar a cabo esas revueltas, ese cambio social tan radical, y esas masas las sacaron, pues sí, de esa situación que sí que era real. Es cierto que hay mucha propaganda sobre la situación de Rusia en el siglo XIX. No estaba tan atrasada como se dice, pero evidentemente la situación no era la más ideal. Está claro que de esa masa obrera fue manipulada. Siempre hablamos mucho cómo estos globalistas se infiltran en los movimientos y cómo infiltran y destruyen, o infiltran y reconducen. Y parece que eso es lo que se hizo con toda esta masa obrera, infiltrarla, y en vez de que surgiera un auténtico movimiento sindical positivo que avanzara realmente en el desarrollo social y económico de la gente y que fuera el núcleo duro, que denunciara realmente el mal capitalismo, es decir, el capitalismo de la banca, el capitalismo usurero, el capitalismo especulativo que destruye naciones. En cambio, parasitaron estos movimientos sindicales, dirigieron la rabia de la gente hacia el empresario productivo, y sobre todo inyectaron en estos movimientos sindicales pues ideologías antipatria, antirreligión, anticristiana, y llevaron a estas masas luego a esas revoluciones marxistas que finalmente pues no beneficiaron a la gente y a la clase trabajadora, sino que beneficiaron a esta élite internacionalista financiera de la que luego os hablaremos con más detalle. Esa élite que al final acabó dominando ambas partes de la revolución y que, abundando en lo que comentaba antes Manolo, acordaos que la primera puñalada que le asestan al antiguo régimen europeo, al corazón del Imperio Austrohúngaro, lo hace un anarquista, Gavrilo Princip, que lanza una bomba sobre el heredero a la corona y desata toda esas divisiones internas en Europa provocadas por ese acto terrorista con el asesinato. Divide ya Europa en los dos bloques que se enfrentarán en la Primera Guerra Mundial. Ahí empezará la Primera Guerra Mundial, pero es lo que comentaba Manolo, es una división más profunda de Europa. Atacan al corazón del Imperio Austrohúngaro, al centro de la Europa que se había enfrentado al invasor musulmán en aquella parte de Europa. Sí, al Imperio Católico de los Austrias, que era ese imperio, sacro imperio romano germánico, que durante tanto tiempo fue el núcleo de Europa. Simbólicamente, ¿dónde debo asestar el golpe? Justo en el centro, tú lo has dicho, en el corazón del sacro imperio romano germánico. Y a partir de aquí, toda la evolución de Lenin como personaje político dentro de Alemania y el mandarlo a Rusia en el momento Kerensky, el momento el judío Kerensky no cumple las expectativas de los alemanes, del capital alemán, del capital judío alemán, que es el que está moviéndose entre bambalinas, y hace falta alguien más que sea el que al final acabe provocando la paz el tratado de Brest-Litovsk con Alemania, que era lo que exactamente quería Alemania en ese momento de Lenin, independientemente de que después manipulara por detrás todo lo que fue el alzamiento popular, que como tú bien dices, pues sí, efectivamente estaba apoyado por toda la masa en un primer momento, labradores rusos que se veían abocados a la miseria, y estos trabajadores del campo que van a la ciudad y se encuentran pues desprotegidos en sitios y en ambientes que no conocen y son muy fáciles de manipular. La guerra creó el caldo de cultivo necesario, ese malestar en la población, para que apoyara indirectamente a los bolcheviques, que eran los únicos que apoyaban la paz, pero no una paz real, una paz falsa. Querían la paz con Alemania para que romper el frente oriental y que todas las tropas alemanas fueran al frente occidental, que se mataran entre ellos Francia, Inglaterra y Alemania, y en ese caos pues expandir la revolución comunista. Esa era la táctica de Lenin, que luego copió Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Dijo Onésimo Redondo en 1900, allá por el 1934, el gran pensador falangista, que el comunismo era la herramienta del capitalismo internacional judío para descomponer a las naciones y después controlarlas. Esto lo dijo ya, pues, hace muchísimo tiempo. Hoy en día hay mucha gente de la nueva izquierda, esta antinom, que empieza a percibir todo este tipo de acusaciones, aunque pues sigue pensando que la reacción nacional que hubo en los años 30 estuvo también bajo control, cuando clarísimamente no fue así y fue una reacción contra este movimiento. ¿Se puede pensar que Onésimo Redondo era un antisemita y un antijudío obseso por sus declaraciones? Pues lo cierto es que hace relativamente poco, en el 2013, hubo una polémica importante que rodeó a Vladimir Putin. Vladimir Putin pues estaba llevando los fondos de una secta, de un movimiento judío llamado Chabad Lubavitch, o una cosa así se pronuncia, Lubavitch. La C no sé si se pronuncia acá en lenguas eslavas, pero bueno, Lubavitch sería en castellano más correctamente. Pues este movimiento tenía unos fondos documentales que habían sido pues embargados o decomisados en la represión por el movimiento soviético. Entonces, la comunidad norteamericana de este movimiento exigía que Putin pues les entregara los documentos. Putin se negó y rápidamente iniciaron las campañas típicas de antisemitismo para meterse con los rusos. La victimización. Sí, como lo suelen hacer. Pero en eso, pues lo que hizo Putin fue decir, bueno, teniendo en cuenta que los primeros gobiernos soviéticos estuvieron totalmente formados por judíos y que acometieron una represión brutal contra cristianos, contra otros judíos también, contra musulmanes, contra cualquier tipo de creencia, pues bueno, se nos puede exigir ahora que nosotros entreguemos a otros judíos extranjeros estos documentos, y continuó con su entrega tanto a las autoridades rabínicas de Rusia como al Museo Nacional. Es decir, lanzó todo un manifiesto acusando, como ya hiciera Solinsky, a la comunidad judía de ser los que hicieron posible la revolución soviética. Este detalle está siempre, se oculta por parte de los marxistas y siempre se oculta por parte de los liberales. Y no solo nos da las claves para entender aquella revolución y aquel movimiento, sino nos da las claves exactas para entender todo lo que está pasando ahora. Cuando la gente de la nueva izquierda se escandaliza y dice, oh, mira, hemos descubierto que un tal George Soros, que es un comunista húngaro, bueno, en realidad es judío y no lo quieren ni ver en Hungría y tal, y es el que está financiando todas las causas comunistas, y piensan que es una especie de neomanipulación actual, que no, idiotas, despertad, que la propia génesis del comunismo, y ahora lo explicaremos más ampliamente, la propia génesis del comunismo tiene sus raíces en los banqueros de la familia Rothschild, que dominó todo el siglo XIX y parte del siglo XX, y que por supuesto nos sigue dominando en el siglo XXI. y mantenía también a las coronas, hay que decirlo todo. Mantenía, por un lado, como siempre hacen ese doble juego judío típico de mantener por un lado al enemigo y por el otro a quien me interesa, con lo cual vamos jugando a dos bandas. Recordad que efectivamente la Revolución Rusa consigue establecer el primer gobierno socialista en un país en el mundo y también es, recordadlo, no lo olvidéis, es la ideología que parte al mundo en dos y nos consigue 50 años de Guerra Fría hasta la disolución de la Unión Soviética. Hay gente que ha llamado a esta revolución la venganza de los Rothschild, ¿no? La Rusia de los zares era la bestia negra de este sionismo internacional, era un país al que no controlaban en absoluto, y cuando analizamos lo que está pasando hoy en día, por ejemplo en Siria, pues nos da unas claves también para entender qué es lo que pasó para tumbar aquel régimen de los zares, de los Romanov, que se podría traducir como Roma Nueva, o sea, Moscú, que es la tercera Roma de la cristiandad, y a la que este sionismo mundial pues tiene un especial odio. Cuando vemos aquellos movimientos terroristas, anarquistas y comunistas que estuvieron durante toda la segunda mitad del siglo XIX y la primer cuarto del XX atacando sin descanso contra el gobierno de los zares, llegando a matar a uno de ellos, Alejandro II creo que era, el mismo hermano mayor de Lenin era uno de estos terroristas. Pues cuando machacando Europa, machacando. Claro, cuando vemos aquellos grupos terroristas atacando a la Rusia de los zares y vemos hoy a los terroristas del ISIS atacando a la Siria de Bashar al-Assad, pues podemos hacer ahí un paralelismo, ¿no? Cómo estos globalistas fomentan estos movimientos terroristas para destruir aquellos regímenes que no controlan, y esta Rusia de los zares eran justamente uno de esos regímenes, uno de los pocos bancos nacionales que no controlaba estos Rothschild. Recordemos que 4 años antes de la Revolución Rusa se crea la Reserva Federal, también por los primos hermanos de los Rothschild americanos, y comienza esta toma del poder financiero por parte de estas familias de banqueros internacionales. Por eso yo ahí sí que veo un paralelismo con estos movimientos terroristas financiados por los de arriba de hoy en día y aquellos terroristas comunistas anarquistas que acabaron derrocando ese régimen odiado de los zares. Según múltiples estudios, fue el propio Lionel Rothschild el que dirigió directamente el comunismo. Es más, dada su personalidad, el poder inmenso que había logrado en Inglaterra y en toda Europa, sobre todo su familia, sabemos que salió totalmente victoriosa, armando primero a Napoleón y luego financiando a Inglaterra para que destruyera a Napoleón, llevándose por delante el Imperio Español, porque algún día habrá que estudiar claramente ese plan maquiavélico que llevaron ambas potencias, Francia fingiendo ayudar a España en la conquista de Portugal, un Portugal que nos derrota desastrosamente de forma impredecible cuando nuestro ejército lo manda un reconocido masón. Pues al mismo tiempo que parece que los ingleses nos ayudan a echar a Napoleón, destruyen todo nuestro imperio y devoran todo nuestro territorio en América, y esto consigue que, como decía un gran historiador, ahora no recuerdo el nombre, luego lo busco y os lo comento, pero comentaba, no recuerdo ahora el nombre, ya os digo, que la historia del siglo XX era prácticamente la herencia, por lógica, de la del siglo XIX, y que esta era un cambio constante de estatus en lo que lo único que había siempre en común era una gran victoria de la familia de banqueros Rothschild. Estos sabemos que financiaron a Marx, que le acogieron, le entrenaron, sabemos también que financiaron la marcha de Lenin, el famoso tren que habla Pablo Iglesias, de el tren que fue puesto por Alemania para que Lenin desembarcara y hiciera la revolución. Pero hay un detalle que normalmente se olvida. Has hablado tú también, se olvida a propósito porque los liberales no quieren comentarlo y, por supuesto, los comunistas y los izquierdistas tampoco. Hemos hablado de la clara financiación británico-judía, de la banca Rothschild, del movimiento comunista. Hemos hablado de cómo de la propia Alemania, que estaba en conflicto con Rusia, salen trenes, sale apoyo de la burguesía, sale financiación y sale dinero para crear este movimiento que luego nos enseñan los libros de historia prácticamente que fue espontáneo. Pero no hablamos demasiado del detalle de Trotsky, del barco que el presidente Wilson. Puso con prácticamente 270 revolucionarios judíos entrenados que habían venido de Rusia para entrenarse en Estados Unidos, armados con un crédito de más de 28 millones de dólares de la época, dado por la banca, por los Warburg. Una verdadera fortuna. Una fortuna en la época, que además salieron de Estados Unidos, fueron detenidos en Canadá, que no daban crédito a esta gente. Decían, bueno, acabamos de detener aquí un carguero lleno de espías seguramente alemanes, con pasaportes americanos, ¿qué pasa? Y hubo una llamada directa del presidente de los Estados Unidos, bajo casi amenaza de guerra, de que Canadá debía dejar a los revolucionarios continuar su camino hacia Rusia. Es decir, el presidente Wilson luego lloró, se arrepintió, porque era un francmasón, seguramente protestante de corazón, con un cierto nivel cristiano, aunque esta persona es directamente para estudiarla. Has hablado tú que fue el que instituyó la Reserva Federal Americana. Sí, de todas formas, no fue él ni el que paró a Canadá, ni el que instituyó la Reserva Federal. Fue la gente de su entorno, siempre esta gente que actúa detrás de las bambalinas, que eran sus consejeros, sionistas, evidentemente. Los Mandelhaus, Bernard Baruch, que eran gente que trabajaban para esta financia internacional, evidentemente no trabajaban para el bien de los Estados Unidos. Bueno, él reconoció al final de sus días haber sido engañado, o sea que seguramente sí que presionó. La verdad es que es raro, porque era una persona también bastante identitaria de los Estados Unidos, favorable al Ku Klux Klan, pero tenía una ideología muy anglosajona y muy peligrosa, muy elitista, lo que se llamó el idealismo wilsoniano, que era prácticamente que la democracia en realidad debía ser formal, que es lo que tenemos hoy en día, el pueblo debía opinar, pero su opinión no debía importar para nada, y los mejores, una élite constituida por los mejores a espaldas del pueblo, es decir, en la sombra, debían dirigir los designios de la nación. Lógicamente, este pensamiento tan anticatólico, tan contrario a la idea solar del Imperio Español, a la idea cristiana de arrojar luz sobre las materias del gobierno, pues fue lo que permitió que a él le engañaran como a un chino, como reconoció en sus últimos días. Pero ahí tenemos los tres pilares de la Revolución Soviética. Sí. Financiación Rothschild, apoyo de los Estados Unidos de América con dinero, armas, pasaportes, planes y el tren de Lenin. Todos los grandes jefes de esta revolución del pueblo soviética, que en realidad fue un golpe de Estado, vienen de fuera para hundir a Rusia. Fue directamente un golpe antirruso. Trotsky estaba casado con la hija de un banquero, curioso revolucionario comunista. Esta acción de apoyar la revolución rusa, de derrocar al gobierno de los zares, provocada por estas élites de Norteamérica, provocó que todo el frente oriental se derrumbara y que todos esos cientos de miles de soldados alemanes que estaban en el frente oriental fueran al frente occidental a matar a soldados norteamericanos. Fijaos la traición de estas élites anglosionistas de Estados Unidos, que estaban trabajando directamente contra sus propios soldados. La verdad es que una traición increíble. Juegan otro juego, su tablero es mucho más grande y esas nimiedades que son las vidas de las personas no les importan mucho. Sí, antes de la pausa, para hablar de esta relación entre sionismo y comunismo, pues todo el mundo conoce a Karl Marx, luego hablaremos un poco más de él con nuestro amigo Luis Zapater, pero por ejemplo nadie conoce al mentor, al profesor de Marx y de Engels, que era un señor que se llamaba Moses Hess, venía de una familia de rabinos, no lo conoce absolutamente nadie, pero es el auténtico fundador del comunismo y del sionismo. Era partidario de la creación de un Estado nacional judío comunista en la actual Palestina, y en un principio iba de la mano de Marx y de Engels, pero luego cada uno tomaron caminos diferentes, caminos que llegan hasta hoy, esta división, por así decirlo, entre la cúpula sionista mundial, entre los sionistas nacionalistas israelíes, que dan la preferencia a la creación del Estado de Israel y su defensa, y los sionistas internacionalistas globalistas, que si bien defienden la existencia de Israel, quieren darle más preferencia pues a lo que ha sido el poder siempre de estos sionistas, la finanza internacional y ese pues estar por encima de las patrias y de ir creando ese globalismo internacionalista que beneficia a su agenda. ¿Queréis comentar algo más antes de la pausa? Simplemente el economista que he citado antes era Stuart Crane y escribió lo siguiente: si uno mira hacia atrás se da cuenta de que cada guerra habida en Europa durante el siglo XIX

Estamos aquí de vuelta y vamos a analizar más en profundidad lo que fue esa mal llamada Revolución Rusa, que como ahora veréis fue una revolución totalmente antirrusa. Como hemos hablado antes, llegan Lenin y Trotsky a Rusia, también llega Stalin desde Siberia, y lo que se produce es una primera revolución, vamos a decir, democrático-liberal. Cuando los marxistas de hoy dicen que los bolcheviques acabaron con la dictadura de los zares, no es verdad. En febrero fue cuando se acabó con esta dictadura de los zares, estableciendo una Duma, un parlamento que tenía esa intención de modernizar Rusia con formas modernizadoras y más o menos democráticas. Pero comete el error este parlamento de continuar la guerra contra Alemania, una guerra que era muy antipopular. Los bolcheviques, Lenin, detectaron esa impopularidad de la gente ante la guerra y con mucha inteligencia se opusieron a ella radicalmente. Era un falso pacifismo, eran lo que querían, era lo que os he comentado antes, era la paz con Alemania para que todas las tropas fueran al frente occidental y que Europa occidental se desangrara, abriéndole la puerta a la revolución comunista. Consiguieron los bolcheviques llegar al poder y enseguida pues se desata esa guerra civil que lleva a Rusia a un auténtico caos. Y si a eso le sumamos la política económica comunista de expropiación de propiedad privada, de expropiación de los campesinos, de sus producciones agrarias, pues Rusia entró inmediatamente en una época de caos, de pobreza y de miseria que solo se mitigó un poco con esa NEP, con esa nueva política económica de Lenin, que era implantar pues el capitalismo más o menos que había antes. Y una de las primeras medidas que tomaron estos comunistas reconvertidos un poco al capitalismo fue pagarle el favor a esos banqueros internacionales dándoles concesiones petrolíferas en el Cáucaso, que es una zona de Rusia muy rica en petróleo. La verdad es que muy pronto estos comunistas sacaron su auténtica cara de terror, de hambre y de miseria, Vicente. Sí, quería hacer tampoco, lo estábamos comentando antes, un poco la incidencia de cómo hacen caer al zar Nicolás II. Por lo que comentabas tú sobre todo al principio del tema de los judíos que quieren acabar con Roma. Con Roma hay que acabar, con los Romanov hay que acabar. Desde Rasputín, que hace con sus intrigas políticas dentro de la corte, moviendo sus teclas a favor, en contra de manejando un poco la opinión pública a favor del emperador. Se produce, a mi entender, aparte de la abdicación en el Gran Duque Miguel, que es incapaz, no es capaz, no tiene el carácter de llevar, si Nicolás II es un poco flojo, el Gran Duque Miguel es una persona directamente incapaz, se da cuenta que es incapaz de poder manejar el poder ruso en ese momento, poder del imperio ruso en ese momento, y voy a ampliar un poco más el tema de la despersonalización. La industria militar necesita mucha mano de obra, esa mano de obra extraída de los campos rusos, esa gente desarraigada, sin amigos, sin amistades, que viven hacinadas en las fábricas, es muy dada a que esos inicios del comunismo cojan gente, adopten gente y hagan cada vez más fuerte el movimiento. Y antes de la invasión del Palacio de Invierno hay una manifestación de obreros rusos portando iconos y portando efigies del zar, pinturas con la cara del zar, lo que significa, a mi entender, que no son tan antizaristas como nos quieren ver esa primera revolución rusa. Es manipulada después con la llegada de Lenin, Kerensky desde la Duma. Estos soviets que cada vez comunistas leninistas, no los soviets les son ajenos porque no los dominan, no quieren el poder de los soviets porque no los dominan. Hasta que no dominan los soviets, Lenin no quiere el poder de los soviets, es una vez los domina. Vuelvo un poquito atrás otra vez, en esa toma, en esa manifestación popular que simplemente va a pedir al zar, al Palacio de Invierno, que interceda por sus súbditos ante la burguesía judía que les está oprimiendo y les está pagando malos sueldos y los está haciendo mal trabajar. El zar no está presente ese día en el Palacio de Invierno y es Alexeyevich, no recuerdo ahora mismo el nombre, un príncipe, el que al mando de las tropas que protegen el palacio ordena disparar. Ordena disparar, causa más de 1.300 muertos, más de 1.000 heridos, y es en ese momento, para mí, en el cual el emperador pierde el favor popular. Y es cuando entran desde abajo todos los poderes fácticos que se van a hacer con el poder de la Duma, los que van a acabar con Kerensky, los que van a instaurar los soviets una vez entre el poder leninista, o sea, se haga Lenin y los bolcheviques con el poder de esos soviets, los que van a acabar. Vengo a decir que hay una maquinación alrededor de la corona de los Romanov que la hacen caer en uno tras otro errores de nombramientos, de decisiones, hasta ese momento de fusilar a mansalva al pueblo, en el que yo creo que pierde totalmente el favor de las bases populares. Yo también, para enlazar un poco con el tema que luego hablará Miguel con nuestro compañero Alabort del comunismo en España, pues el comunismo en el mundo hispano, creo que también es muy importante para entender qué cariz tenía hablar un poco de esa guerra civil española, pero que se dio antes de la guerra civil española en ese país tan español y tan hermano como es México. La Nueva España. En México, la Constitución mexicana de 1917 se inicia con un fuerte componente, coincidiendo con esta revolución soviética, con un fuerte componente anticatólico. Un fuerte componente ya no solo anticatólico, sino ya diríamos indigenista. En la ideología de esta Constitución está el destruir todo elemento que relacione a México con la europeidad, con Roma, con ese poder occidental cristiano. Esto imperial, o sea, ha hablado antes de los Romanov, mi compañero Miguel, que fue la tercera Roma, estuvo la segunda Roma, que fue el Imperio Español, y estuvo luego el Imperio Romano. Esa cuna de la civilización solar, ese sol que ilumina, ese sol que gira alrededor de la Tierra e ilumina a los distintos pueblos siempre a la luz del sol, y que hace que los regímenes pues opten por la verdad, por la luz, por la claridad, en contra de aquellos regímenes que proyectan la oscuridad, el tenue reflejo de la luz de la luna, ese tipo de oscuridad que representan las banderas islámicas y que tiene tanto que ver con el mundo semítico. Pero bueno, centrándome en este tema, esta guerra, para que entendamos un poco el cariz que llegó a tomar, hay una película buenísima que os aconsejo verla, que es de Andy García y luego la hispana esta Longoria, Eva Longoria, sobre la guerra de los cristeros. Es muy buena y es un episodio totalmente desconocido. Esta guerra llegó a costar 250.000 muertos aproximadamente a México, entre enfrentamientos del ejército mexicano a las órdenes de Plutarco y los cristianos organizados en la milicia de cristeros. Guerra, por cierto, en la que el gran héroe belga León de Grel estuvo personalmente implicado de joven, y como sabéis, pues León de Grel fue el que inspiró a su compañero de organización, a el dibujante de Tintín. Hergé, de repente se me ha ido el santo al cielo. Pues le inspiró para crear el personaje de Tintín. Pues en esta guerra estuvo personalmente implicado el general León de Grel, que vivió durante años en España. Y esta guerra, que se dio del 1926 al 1929, pues como digo, fue una guerra totalmente antirreligiosa y que fue el preludio de las matanzas que poquitos años después se dieron en España. Como anécdota, para que veáis el cariz que tenía esta revolución, pues tenemos el caso de un ministro, mano derecha de Plutarco, que se llamaba Tomás Garrido Canaval. Este Tomás Garrido tuvo tres hijos. A los dos varones, pues le llamó a uno de ellos Lucifer y al otro lo llamaba Lenin. Con esto ya os quiero hacer ver, por medio del simbolismo, el cáliz que tenían este tipo de revoluciones. El carácter del tipo, el carácter del elemento era definitorio. Con los nombres de los hijos lo tienes todo dicho. No hace falta decir mucho más. Cuando muere Lenin, llega Stalin al poder y con Stalin ya sí que se implementa el comunismo radical al 100%. Acaba con esa NEP de Lenin y Stalin directamente implanta el comunismo de guerra. Siempre se ha acusado a Hitler y a los alemanes en los años 30 de levantar la economía alemana con la industria de guerra, pero realmente la primera economía de guerra la hizo Stalin a partir del año 27-28, porque estaba convencido, y además él la necesitaba, de que iba a haber una nueva guerra general. Se dieron cuenta de que con la Primera Guerra Mundial los comunistas se hicieron con el poder en Rusia y veían que con una nueva guerra podían hacerse con el poder en toda Europa. Stalin nacionaliza por completo la economía, empieza a industrializar la Unión Soviética, pero claro, lo hace directamente con una masiva explotación laboral. Qué curioso que esto se dé en la patria de los obreros del mundo. Recordemos que en la Unión Soviética el derecho a la huelga estaba prohibido. Stalin industrializó el país con mano de obra semiesclava o directamente mano de obra gratuita de los campos de concentración, que ese es otro tema, siempre hablamos o siempre oímos hablar de los campos de concentración de Alemania, pero nunca, curiosamente, nadie nos habla de los campos de concentración comunistas, soviéticos, que son previos y en los que murieron bastantes más personas de las que nos dicen que murieron en Alemania. Otro elemento del que nunca oímos hablar es de los capos, de estos campos de concentración o de los capos de la Checa soviética o los capos de la policía política. Eran una gente que, como os hemos comentado antes, directamente no eran rusos. Por eso decimos que esto fue una revolución antirrusa, por gente, por cosmopolitas internacionalistas que odiaban a los rusos. Estaba Yagoda, estaba Yezhov, Kaganovich, todos estos eran bolcheviques de origen judío que odiaban a Rusia y odiaban a la cristiandad, y como ha dicho antes muy bien Manuel, estaban en una guerra que iba mucho más allá de lo material, era una guerra espiritual e ideológica de estos cosmopolitas, internacionalistas, sionistas contra el pueblo ruso y contra la cristiandad. Hicieron auténticas barbaridades, nacionalizaron la economía, expropiaron la comida a los agricultores y provocaron hambrunas en Rusia y en Ucrania que provocaron millones de muertos en Rusia y en toda la Unión Soviética. Un auténtico genocidio, un auténtico holocausto del que nadie nos habla, y cuando entendemos todo esto, pues también entendemos por qué los italianos apoyaron a Mussolini en los años 20 o porque los alemanes apoyaron opciones nacionalsocialistas en los años 30. Cuando nos dicen que no se entiende por qué hacían estas cosas, que se volvieron locos los italianos y los alemanes, pues cuando entendemos la amenaza que tenían a las puertas, este auténtico genocidio que estaban cometiendo los comunistas en Rusia y que estaban esperando el momento para cometerlo en Italia y en Alemania y en España, pues se entiende, es completamente normal aquellas reacciones sociales y nacionales contra este crimen, contra la humanidad que es el comunismo. Y para que veáis un poco cómo actúan, cómo se meten, voy a comentar, lo he dicho antes un poco por encima y ahora lo volvemos a comentar. Los soviets eran las asambleas de trabajadores de las empresas, de los centros industriales, que se votaban entre ellos y alcanzaban unas decisiones que transmitían a lo que ellos llamaban el Soviet Supremo, aún no estaba fundado, a las jerarquías superiores del partido, con el fin de jerarquizar, con el fin de modificar las condiciones de trabajo, los sueldos, salarios, etcétera, lo que ellos considerasen. Cada soviet era independiente. Los soviets se unifican posteriormente, después de la Revolución Soviética, porque cada soviet era independiente, y por eso se considera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, estableciendo un comité central de soviets para que diera con posterioridad directrices a los soviets. Lo que os quiero decir es que Lenin, que esto lo tiene claro, que el poder popular emana de los soviets, hasta que no controla a los soviets no les hace ni caso, literalmente. No acata las decisiones de los soviets. Hace hasta que no los domina, hasta el punto de que una vez acaba con el régimen de la Duma, está cayéndose, cae, por fin, Kerensky cede el poder, el 26 de octubre convoca de forma ilegal una reunión del Congreso de Soviets, a los que llama solo a los bolcheviques, no llama a ningún menchevique en esa reunión. En esa reunión nombra un nuevo gobierno provisional de ministros solo bolcheviques, Y además, para asegurarse de que nadie va a estar en contra de las decisiones dictatoriales de Lenin, al día siguiente la disuelve. Con lo cual, podemos decir que toma Lenin directamente el poder de los soviets para sí mismo. Quiero decir, con esto de que tienen muy claro lo de infiltrarse dentro de los estamentos normales de funcionamiento de un país, en este caso no eran muy normales porque los soviets estaban en contra de la Duma, etcétera, etcétera, pero para que veáis cómo al cabo de los movimientos sionistas, ellos tienen muy claro cómo imbricarse dentro del funcionamiento normal del país, cómo poco a poco acaparan el poder en esos soviets, cómo una vez tengo el poder del soviet, hago con el soviet lo que quiero, hasta el punto de disolver la Duma, crear otro congreso de soviets solo para mis afiliados, de darme el poder a mí y después al día siguiente disolverlo para tomar el poder absoluto de la revolución soviética. Sí, con ese poder absoluto pues cometieron estos crímenes horribles en Rusia en los años 20 y 30 y como he comentado antes, pues de ahí se entiende esa reacción que hubo en Europa y especialmente en Alemania contra estos genocidas soviéticos, reacción que cristalizó en la Segunda Guerra Mundial y en esa Segunda Guerra Mundial, extrañamente no, pero es un factor que nunca nadie cae en lo que pasó, porque siempre nos dicen, sobre todo desde la izquierda, que es que los fascistas y los nazis son los perros del capitalismo que van de la mano de los capitalistas, pues siempre nos hacemos la gran pregunta que nunca nadie nos contesta, que si esto es así, ¿por qué en la Segunda Guerra Mundial los capitalistas se aliaron con los comunistas soviéticos contra Alemania y contra Italia? Debería haber sido al revés, ¿no? Si los fascistas son el perro del capitalismo, Inglaterra y Estados Unidos deberían haberse aliado con Alemania contra la Unión Soviética. ¿Por qué no lo hicieron? Ya lo dijo Patton poco antes de tener un accidente y perder la vida, que había luchado contra el enemigo equivocado. Así es, en los esquemas mentales de manipulación total que nos transmite el sistema, pues si ahora analizamos la situación de Cataluña y quisiéramos desde fuera ver un poquito qué ideología subyace, resultaría que la conclusión a la que llegaríamos leyendo los distintos medios, tanto marxistas como liberales, es que unos nazis, identitarios catalanes, pero que además están a favor de la inmigración masiva y la destrucción de su patria, pero son nazis, da igual, están en contra de otros fascistas franquistas que en realidad quieren la unidad de su patria, pero también están en contra de la inmigración masiva y además de supeditar su patria a un poder superior como es la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y, vamos, destruir su soberanía, vamos, su soberanía nacional. O sea, este sería el esquema sencillo de lo que nos han transmitido. Tú has hablado de esa lección que nos transmiten constantemente los comunistas cuando hablan con nosotros, ¿no? No, es que los nacionalistas descendéis de los fascistas y el fascismo son los siervos del capital. Bueno, ahí está la pregunta que has hecho tú, pero es que luego te vas al lado liberal y automáticamente te cuentan la misma mandanga y te dicen, no, es que en realidad el fascismo y el nacionalsocialismo y los nacionales de los años 30 en realidad eran sectarios, adoctrinadores, eran exactamente igual que los comunistas. Bueno, oiga, ustedes, y entonces, ¿por qué lucharon en los mismos bandos? ¿Por qué el bando americano en España con las brigadas Lincoln tomó el lado de la República Comunista al mismo tiempo apoyando a Stalin y no apoyando al general Franco? ¿Por qué los ingleses tampoco apoyaron al general Franco? ¿Por qué siempre han estado en contra de lo nacional? Tenemos que darnos cuenta que esos esquemas mentales que nos transmiten son una manipulación total y están ahí para dividirnos y para engañarnos absolutamente. Sí, de ahí viene esta mentira que muchos conspiranoicos, incluso de buena voluntad algunos, otros no, pues repiten constantemente de que Hitler fue financiado por los Rothschild y compañía cuando, como os estamos demostrando, los Rothschild y sus tentáculos sionistas de la banca financiaron lo contrario, financiaron la mal llamada Revolución Rusa. Lo que hicieron los alemanes en los años 30 fue recuperar la soberanía monetaria, acabar con el patrón oro, que en ese momento era el arma que usaban Rothschild y su gente para, como una tela de araña, extenderla por todos los países y tenerlos controlados e impedir que ninguno de ellos fuera libre. Y lo que hacen los alemanes en los años 30 es liberarse justamente de esa tela de araña, recuperar su soberanía, financiar su economía sin deuda, y en ese momento se produce el resurgir espectacular de la economía alemana, que en un principio no tuvo nada que ver, o desde luego no principalmente con una economía de guerra. En un principio fue una economía civil, con obra civil, carreteras, autopistas, fábricas, automóviles, etcétera, etcétera. Es otra de las grandes mentiras que tenemos que contestar, porque se va también repitiendo y hay gente que se la cree. Sí, todas las Autobahn de Hitler dicen que fueron hechas para que los carros alemanes invadieran Europa, y todo lo contrario. Está claro que siempre hay un intento de hacer creer a la opinión pública, a la gente más neutral, a la gente que en un momento dado podemos tener a nuestro lado, de que sí, los perros del capital, es el fascismo y el comunismo. Abundo sobre el tema de la guerra civil española, en el apoyo total de Stalin al comunismo de hecho, las movilizaciones comunistas y las movilizaciones anarquistas, no, las comunistas y republicanas, aparte de banderas republicanas, llevaban banderas comunistas, que yo no sé qué pintaba en una manifestación de, en teoría, gente que apoyaba al gobierno de una república de un país, que pinta una bandera comunista, tenían muy, muy claro, perdón, una bandera de la Unión Soviética, y las pancartas de Viva Rusia. De hecho, ahí se ven incluso en alguna foto cómo está un local de las Hons, cómo lo están pintado, y al lado pone Viva Rusia, ¿vale? Con lo cual, a Stalin, al respecto de la guerra de Rusia, de la guerra española, le preguntaron muy claro por qué apoyaba tan, de una manera tan, aparte de que nos robaron el oro, bueno, todo lo que ya sabéis al respecto de esta guerra civil, y es porque Stalin tenía claro que, pese al fuerte comunismo que había en los años 20 con Gramsci y tal en Italia, donde iba a despertar el comunismo, el primer país de Europa donde iba, fuera de la Unión Soviética, donde se podría instaurar un poder verdaderamente soviético, era España. De ahí todo el apoyo, todo el volcar, todas las ayudas en armamento, independientemente o no de que las pagáramos con el oro, etcétera, etcétera. Se volcó política, mandó comisarios políticos, mandó adoctrinadores. Todo eso, pues, por el interés de la Unión Soviética, por el interés ya no de la Unión Soviética, sino de ese poder imbricado por debajo de la Unión Soviética, de ese poder que quiere mandar el mundo, que necesita de esas revoluciones para crear incertidumbre, porque a río revuelto siempre hay ganancia de pescadores, y entrar y dominar en los distintos países del globo terráqueo, es así. Has nombrado a Antonio Gramsci, que esto nos lleva a otra derivada más del comunismo. Si ha hablado antes muy bien Manuel de que es una guerra casi espiritual el comunismo contra Europa y contra la cristiandad, este marxismo cultural se diferenciaba del marxismo de Lenin y de Stalin, que era un marxismo más económico, más directo, ¿no?, más asesino, por así decirlo. El marxismo cultural fue una escisión de este comunismo real, que optaba por la infiltración cultural y educativa para destruir la cristiandad y los países europeos desde dentro. También fue una reacción de los alemanes contra esa degeneración cultural que estos marxistas culturales estaban promocionando en la Alemania de los años 20 a través de sus periódicos, de sus obras de teatro, de sus publicaciones de todo tipo, que estaban llevando a cabo, pues, una degeneración cultural y un ataque constante a las culturas y a la religión de los alemanes, ¿no? Nos acordaos que el momento del Putsch de Múnich, de Hitler, el Partido Comunista Alemán, el Partido Socialista Alemán, eran casi los dueños de la calle, hasta que Hitler se puede hacer con ese cuerpo que son las SA, que son sus más acérrimos seguidores, y empieza a luchar con ellos en las calles. El poder en Alemania en la calle lo tenía el Partido Comunista y el Partido Socialista Alemán. Si es que en estos esquemas mentales que nos han impuesto tanto liberales como ese marxismo cultural, que es el dueño ideológico del liberalismo, el liberalismo no tiene una doctrina propia, acepta todos los valores del marxismo cultural, excepto en la economía, y a última hora pues dice, no, en realidad los marxistas pues prácticamente son como los nazis. Pero establece una escala de valores en la que cae muchísima gente de la derecha sin deber caer en ella, que es la identificación de unos polos. La primera identificación de un polo es del mal absoluto, y ellos dicen, en el polo del mal absoluto está el nacionalismo, el fascismo. El nacionalismo, por supuesto, siempre entendido como el nacionalismo de verdad, el gran nacionalismo, el de las naciones, no el nacionalismo separatista al que, pues, tienen un cierto compadreo y una cierta condescendencia con él. Pues en ese polo, en el momento en que tú estableces ese polo, ¿qué es lo más opuesto, aunque ellos digan que no, pero en la psique de las personas, a ese fascismo y a ese nacionalismo? El comunismo. Por lo tanto, tú estás estableciendo en los esquemas mentales lo que hoy sucede. Para la gran mayoría de la gente, los comunistas, aunque cuando piensan en el comunismo, echen pestes de él, pero los comunistas son unos buenos chicos porque han establecido esos esquemas mentales. Y esto es totalmente injusto. Y además contrario a la verdad. Contrario a la verdad porque independientemente de que los regímenes fascistas se equivocaran o no, independientemente de que el nacionalsocialismo tomara una postura muy injusta con los pueblos de Europa del Este y con otros pueblos, en particular con Polonia, aunque siempre hay que recordar que antes del pacto von Ribbentrop se ofreció a Polonia un pacto de no agresión para entre Alemania y Polonia, como nación cristiana y occidental, frenar al comunismo. Hoy en día esto es un debate prácticamente diario en Polonia, si debían haber aceptado el ofrecimiento de Hitler para juntos haber hecho frente a la Unión Soviética. Porque si algo le debemos a esa Alemania tan criticada, ha sido el sacrificio de miles y miles de hombres frenando, dando hombres, incluso niños, dando hasta su última gota de sangre para frenar el avance de ese más de un millón de hombres que habían colocado los soviéticos en las fronteras. Ese horrible sistema soviético que, sin embargo, hoy en día goza, repito, de una cierta buena prensa, mientras que el fascismo o el nacionalsocialismo, recordemos que el señor Hitler estuvo 12 años en el poder y tenemos que aguantar la pesadez de que todos los días nos lo nombran en la televisión. Aquí lo nombramos en este programa sencillamente porque es el aniversario de la Revolución Soviética y él fue con su sacrificio y con el sacrificio de Alemania los que frenaron que ese comunismo soviético llegara hasta Lisboa. O sea, directamente. Hablando de pues siempre nos hablan de los 6 millones de judíos, de la cifra del holocausto. ¿Estás seguro? Bueno, cifra que podríamos hablar, discutir, si no estuviera prohibido. Pero como está prohibido y está el fiscal del odio siempre escuchándonos, ni podemos hablar, ni podemos discutir, por lo menos dando la cara. Pero lo que no se discute hoy en día es, pues, ese libro que es bastante benigno con el comunismo porque está escrito por intelectuales de izquierdas, intelectuales científicos franceses que cifran en más de 100 millones de muertos las muertes causadas por el comunismo. 20 millones de muertos solo en la Unión Soviética, 65 millones de muertos en la República Popular China, 1 millón de muertos en Vietnam, 2 millones de muertos en Corea del Norte, 2 millones de muertos en Camboya, 1 millón en los regímenes comunistas de Europa Oriental, 150.000 en Latinoamérica, 1,7 millones en África, 1,5 millones en Afganistán, 10.000 muertes provocadas por el Movimiento Comunista Internacional y partidos comunistas no situados en el poder en sus atentados, razias, checas y demás. Y por eso digo que este libro es muy benigno, de 38.000 a 85.000 en España, en la represión, en la llamada zona republicana, que era la zona soviética durante la Guerra Civil. Es decir, estamos hablando de más de 100 millones de muertos, algunos con planes maquiavélicos, como fue las distintas hambrunas, la más grave, la de 6 millones de ucranianos muertos en el Holodomor. O sea, una auténtica barbaridad lo que se ha hecho contra la humanidad con esta ideología monstruosa de exterminio, antihumana, anticristiana, y luciferina, y no porque yo sea una especie de fanático religioso, que no lo soy en absoluto. Soy cristiano, pero no soy un fanático religioso. Los que son unos fanáticos religiosos de su amo Lucifer son ellos. Son ellos, ellos. Totalmente. O sea, 100 millones de muertos por el internacionalismo comunista, súmale millones de muertos por el internacionalismo capitalista, también en sus excesos, pero el malo de la película es el nacionalismo, que es la, el cáncer del universo. Por si no veis, yo veo aquí una conexión clara con todo el tema neocon que tenemos ahora muy actual. Sobramos gente en la Tierra. Claro, ellos, los que mandan, no sobran. Sobramos nosotros, con lo cual ya se encargan ellos de, a través de estas purgas stalinistas, a través de estas hambrunas, a través de esta manipulación y transporte de gente de un lado a otro, hasta hacerla perecer, pues de que la población mundial decaiga hasta el nivel que ellos, que son los que mandan, los que consideren aceptable. Y además, al respecto del que, si queréis, mira, yo siempre doy un ejemplo cuando hablo del tema de la Revolución Soviética, y es Alexander Solzhenitsyn. Alexander Solzhenitsyn, un intelectual soviético, lo cuenta él en su libro, por favor, tenéis que leerlo, todo el que no lo haya leído, el que quiera verlo desde un punto de vista humano, desde alguien que lo ha padecido, alguien que lo ha vivido desde dentro, Archipiélago Gulag, por esa novela, que no es novela, es su novela, él cuenta sus peripecias en el Gulag soviético, fue condenado a no sé cuántos, bueno, se le otorgó el premio Nobel. ¿Cómo llegamos, por cómo se le puede dar, pues, tan fácil? Había tanta democracia en la Unión Soviética que él fue copiado manualmente, o sea, con máquinas de escribir de uno a otro. Para la difusión dentro de la Unión Soviética estaba totalmente prohibida, se copiaba, hasta que una de esas copias pasa el telón de acero, cruza a la Europa Occidental, alguien lo lee, se le da una difusión bárbara, hasta hacer hasta que la gente conozca al autor, y cuando se le invita a que venga por el premio Nobel, pues efectivamente viene y ya no vuelve a Rusia, se queda fuera. Él cuenta, para que os deis un poco cuenta de cómo funcionaba el sistema en la Unión Soviética, él, cuando lo detienen, él es un oficial de artillería soviético en el frente, y un día van a por él, al frente, y él no sabe por qué. No, va un comisario y dice, no, está usted detenido, tiene que presentarse, lo acompaña otro soldado detenido, que le lleva las maletas, porque claro, él era un señor oficial, él las quiere coger, pero no, el soldado en aquella época pues estaban muy imbuidos por el tema social y tal, con lo cual lleva las maletas, desaparece perdido en un gulag, y al cabo de los años, el libro lo cuenta, que lo detienen y le meten 20 años de cárcel porque él con otro compañero oficial de otro frente se intercambia cartas diciendo pues que sí, que los alemanes los están machacando, es el principio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, año 41, y claro, y él es lo que le dice a su compañero, a su colega, como si tú le escribes una carta a tu amigo y le dices, tío, ¿tú cómo lo llevas en la trinchera? Pues macho, aquí no salimos, estamos todo el día agazapados, nos matan a tiros, ha muerto mi capitán. Pues eso es lo que le cuenta a su teniente, a su compañero, en otra unidad soviética, y por eso se entera, al cabo de más de 10 años de cárcel, de que lo detienen por eso, ¿vale? Pues ese es el funcionamiento de los regímenes comunistas totalitarios, se imbrican en el poder y acaban pues con la gente. Tenéis que leerlo porque es muy interesante, es muy entretenido, y lo veréis desde el punto de vista de alguien que lo ha sufrido verdaderamente, lo que es el comunismo en la Unión Soviética. Como anécdota, de Solzhenitsyn, viene a España a dar una rueda de prensa y le preguntan, ¿y cómo es que usted, viniendo de una dictadura, va y viene a otra dictadura aquí a exponer su libro? Sí, sí. Y dice, no me acuerdo exactamente las preguntas, pero más o menos viene a ser, usted me ha podido hacer esta pregunta, ¿no? Y dice, sí, usted en España puede residir donde usted quiere, sí. Puede abandonar el país cuando quiere, dice, sí. Perdóneme, pero usted no tiene ni idea de lo que es una dictadura. Sí, señor. Y viniendo un poco, pues, me ha venido al recuerdo, ¿no?, de esa canción de Nino Bravo, que era libre, que era, pues, de los años 70, por uno de los primeros jóvenes que intentó abandonar corriendo el paraíso comunista, apenas avanzó unos metros hasta que le descerrajaron varios tiros. Esa es la gran diferencia que ni liberales ni comunistas quieren nombrar entre los regímenes nacionalistas como el de España, que había que levantar los muros para que la gente no entrase, pero que el que se quería ir se podía ir cuando quería y cuando le diera la gana, y los paraísos comunistas que tenían que levantar gigantescas cárceles para que la gente no huyera de ellos. Esa es la diferencia. Vicente, has nombrado antes a los neocons. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, que fue una victoria de Stalin y del comunismo, no de la libertad ni de la democracia, pues cuando acaba esta Segunda Guerra, los antiguos aliados americanos y soviéticos rompen su alianza, y uno de los motivos de esa ruptura es que todo este elemento cosmopolita, internacionalista, sionista que os estamos hablando, que se había hecho con el poder en Rusia en el año 17, pues prácticamente se puede decir que desaparece, no de golpe, pero sí de una manera muy importante. Se crea el Estado de Israel, muchos de estos sionistas comunistas emigran en masa a Israel, el elemento ruso nacionalista empieza a hacerse con el control del Partido Comunista, reconvirtiéndolo poco a poco en un neonacionalismo ruso, y otros elementos de estos sionistas, ¿qué hicieron? Cambiaron la chaqueta, se reconvirtieron de comunistas radicales a capitalistas radicales, volaron como ratas, huyeron como ratas a Estados Unidos y fundaron el movimiento neoconservador, un movimiento que tiene mucho de comunista, solo cambiaron las ideas económicas, pero ese odio a las patrias, ese odio a los estados nacionales y ese proyecto, esa voluntad de implantar un proyecto internacionalista capitalista siguió en sus mentes, y son los que hoy en día están dirigiendo estas guerras en Oriente Medio en beneficio de Israel y del capitalismo internacional. Sí. Ahí claramente vemos un cierto paralelismo con lo que hemos hablado antes de la Revolución Francesa. Sale un hijo de la Revolución Francesa, que es Napoleón, que finalmente se opone a los designios de la masonería y restablece más o menos un cierto orden tradicional e imperial, se hace coronar Napoleón, y cuando es derrotado muere envenenado. También tenemos el caso de Joseph Stalin, que aunque la teoría oficial dice que le dio un ictus y todo el tema, bueno, estuvo encerrado en su camarote sin que nadie le atendiera durante 5 días agonizando, y más claro, dicen que es que no se atrevían a entrar porque le tenían tanto miedo al dictador que nadie se atrevía a anunciarle que se estaba muriendo. Una chorrada. O sea, directamente le envenenaron y acabaron con este sanguinario pistolero y dictador, pero que llegado el momento se dio cuenta que todas las teorías comunistas habían fracasado, abrazó el cristianismo ortodoxo en cierta manera y depuró de sionistas todos los órganos intermedios del partido. No recuerdo dónde lo he leído, que tenía programado un pogrom y iba a deshacerse de todo el poder judío en las altas esferas del Partido Comunista y los iba a mandar a todos a Siberia. No recuerdo dónde lo he leído. Es puntualizable. Entonces, pues lo que dice Manolo, acabaron con él de alguna manera porque eso no podía permitirse. En lo que tú decías del nacionalismo, Miguel, empieza con Stalin. Stalin es el primero que al final de su mandato político se da cuenta, retoma la idea de la Gran Rusia, ¿vale? Aunque vista desde el prisma soviético, desde un prisma rojo totalmente. Y basándolo en el poder de los soviets, intenta levantar otra vez el poder soviético fuera de las garras de ese sionismo que él se da cuenta perfectamente que está acaparando todo el poder de las altas esferas soviéticas. Una última reflexión para terminar. ¿Qué opináis que semejanzas tuvo esta Unión Soviética con la actual Unión Europea? Parece que tiene bastantes, ¿no? Ambas pretenden un proyecto supranacional, pretenden destruir las soberanías nacionales, las etnias, las religiones, cualquier tipo de identidad nacional, étnica o religiosa, y los dos pretenden eso, un proyecto globalista, mundial, que supere esta concepción nacional y tradicional de la existencia, y en definitiva la verdad es que tanto en la forma de pensar y en la forma de organizarse son muy parecidas. Esta actual Unión Europea vemos que es una nueva Unión Soviética, y bueno, no extraña tanto cuando estamos demostrando con este programa que detrás del comunismo originario y de este nuevo orden mundial actual están las mismas personas y las mismas familias. Todas todas las ideas supranacionales no son naturales. El orden natural de las cosas es que la gente se agrupe por linajes, ya no digo familias, desde que sé lo que significa familia ya no lo digo, se agrupe por linajes, los linajes se agrupan en ciudades, las ciudades en naciones, y las naciones soberanas toman decisiones propias sobre sí mismo y soberanamente, con otra nación, intentan sus acuerdos, pueden establecer sus guerras, pero de la misma manera pueden establecer una concordia que no tiene nada que ver con este internacionalismo globalista que tú dices, que como tú bien has dicho, intenta imponer la internacional socialista, porque hay que recordar que el fin del comunismo es establecer que todos los proletarios del mundo unidos, etcétera, etcétera, en un globalismo exacerbado en el cual todos los trabajadores del mundo estemos a regla y vayamos dentro del orden del trabajo mundial. Pues no, no es un orden natural de las cosas, porque no es igual un trabajador, y eso es muy fácil de entender, un trabajador español que un trabajador noruego, no digo uno ruso, uno noruego. No tiene los mismos horarios, las mismas horas de sol, biológicamente no puede trabajar igual, de carácter no somos iguales, entonces esa imposición internacionalista es contra natura, igual que la imposición neocon contra natura. Claro que tienen paralelismos, efectivamente, intentan acabar con el orden natural de las cosas. No se puede imponer un orden no natural a la gente. De siempre han habido naciones en el mundo. Esas naciones, de una manera, a lo largo de la historia de la humanidad, han establecido sus relaciones unos con otros, se han agrupado de una manera. Vengo a decir que nosotros, desde nuestro punto de vista, no vemos mala una Unión Europea de las Naciones. Claro. Por supuesto, yo puedo unirme con un francés o con un inglés, por mucho que digan con los españoles y los ingleses. Eso fue la cristiandad. Eso fue la cristiandad, efectivamente. O sea, es un trato de igual a igual, de tú a tú, con un inglés, con un francés, con un portugués, con el que somos más que hermanos, en aras del bien común de ambas naciones, o de tres, o de cuatro, o de 18 naciones que se agrupen en aras de un bien puntual común para ambas, pero establecer un ente del cual... Recuerdo cuando se votó o votamos, yo voté que no, a la Constitución Europea, el tocho aquel que yo a alguien se lo ha leído, pues aquello es infumable, yo no he pasado de las 10 primeras páginas, no hay quien se lo lea. O sea, establece un montón de normas que tienen que cumplir todos los países a favor de quién, porque han establecido un poder, nos han quitado la capacidad de generar moneda. No sé, no lo entiendo, sí lo entiendo, visto lo que tú comentabas, Miguel, desde el punto de vista globalista, del gobierno mundial, de los neocons que se nos imponen, y comparándolo con la Unión Soviética de aquel entonces, es lo mismo, la Internacional Comunista lo tenía muy claro, era imponer el comunismo en el mundo, y visto desde ese cariz, son exactamente iguales. Sí, claro, por eso ese marxismo cultural de que hemos hablado antes hoy está siendo promovido por las multinacionales capitalistas de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque la concepción es la misma. Sí, yo me voy a quedar ya con una conclusión, y es que lo importante de todo este tema es para aquellas personas que no acaban de entender la política actual, que entiendan que en política el elemento de la conspiración, en la política moderna, siempre está presente, siempre. Las ideas no defienden aquello que dicen defender, sino que muchas veces son máscaras o son escudos de ciertos intereses. Ahora me hace gracia porque estamos aquí hablando y tengo abierto en el ordenador el WhatsApp y me envía el responsable del Facebook de Madrid, me ha enviado un mensaje que acaba de llegar a El Nacional y le digo, mira qué casualidad, estamos hablando de eso, y dice así... Hola, hace muchísimo que os escucho y realmente sois los únicos que tenéis la decencia de decir la verdad por delante. Lamentablemente no soy de vuestra ideología, pero más o menos se acerca a la vuestra. Me declaro de la izquierda disidente, que está lejos de ser la mierda actual burguesa de la izquierda multicultural globalista. Si más de un comunista resucitara, creo que se llevaría de por medio a esa izquierda que nos está intoxicando a pasos agigantados. Solo decir que gracias por vuestros podcasts. Amigo, te contesto personalmente, te agradezco tu mensaje, pero todavía te falta un paso más y algo más de humildad. Has sido engañado, pero tu engaño no es grave, tiene fácil solución. Tiene cura. Despierta, tiene cura. el engaño que no tuvo solución es el de aquellos comunistas que de buena fe lucharon por el pueblo pensando que estaban defendiendo al pueblo, como tampoco tuvo tiene cura el de esos miles de jóvenes bien plantados, fuertes, valientes, que se subían en barcos, que se subían en bombarderos para atacar Europa en la Segunda Guerra Mundial, que abandonaban a sus novias y mujeres en Estados Unidos, y que si hoy en día despertasen y viesen en lo que se ha convertido en el mundo, el poder global que ayudaron a upar, que es un poder anticristiano, un poder antieuropeo, un poder antiblanco, un poder antieurocentrista, un poder antifamilia, anti todo, si vieran la ingeniería mental y social del tipo soviético, porque hay un libro que debía ser obligado para todos y es del mejor, para mí, político que ha dado las últimas décadas Estados Unidos, que es Pat Buchanan, que es La muerte de Occidente. En La muerte de Occidente se explica pues todo esto que ahora tanto idiota dice, las feminazis. ¿Pero qué feminazis? A cada cual, cada mochuelo, que aguante su palo, a su olivo, que aguante su bandera, su olivo, o como, así, así, ¿eh? Como se diga el refrán. En realidad, no es feminazismo, es femimarxismo. El nazismo promovió una imagen tradicional de la mujer. La mujer, ojo, madre de sus hijos. Ojo, sin dejar de promover la mujer atlética, estilo Reni. Y trabajadora, Leni, que también Riefenstahl, la trabajadora, o la piloto, como Anna Reich. O la artista. O sea, como, pues, sí, exacto. Había, pues, un montón de estereotipos femeninos. Pero jamás buscaba la masculinidad y el enfrentamiento de sexos. Pero, sin embargo, todo el feminismo tuvo su origen en ideologías demenciales que fueron ensayadas en la Unión Soviética con feministas con nombres y apellidos que llegaban a pedir el asesinato físico y el exterminio de los varones. Es decir, señores, han sido engañados. Vienen siendo engañados desde hace mucho. Hemos hablado desde el siglo de las luces, que la Europa media, en la Edad Media europea, no fue esa época de oscurantismo, al revés, terminó en esa maravilla estética, científica, religiosa, que coordinaba todo, que fue el Renacimiento, el siglo de las luces, y a partir de ahí viene toda la mentira que atenaza este régimen. Este régimen no es de ayer. Cuando uno ve los libros de historia y dice, ¡buah, el Imperio Romano duró un montón de años y tardó en caer! Pues sí, señores, desde el siglo de las luces estamos en el imperio de los Rothschild, el imperio anglosionista. Lo que pasa es que es el único imperio de la humanidad donde los emperadores se esconden en la oscuridad, se apartan de la luz del sol y desde las tinieblas gobiernan. Y no persiguen al que se les opone, no, persiguen a aquel que les alumbra con una luz y dice, ojo que estos son los que mandan. Y a esos persigue. Así que, amigos, despertad, que tenemos que hacer no una revolución española, no una revolución europea, sino una auténtica revolución a nivel mundial, a nivel de este plano en el que vivimos todos, para empezar a hacer una auténtica humanidad libre. Eso en el plano me ha gustado, eso en el plano me ha gustado. Terminamos el debate de hoy, una pausa y continuamos. Naturale, ed incarnare la solidarietà. Arriva. sagrado, controle gli altri, luogo comune, il superficiale, fare quadrato, potenza inesorabile, fare quadrato, è pensiero forte, fare quadrato, controlla sovversione, la nostra marcia è sempre alla morte. E alzare la bandiera ed attaccare se si sente il comando. Fare quadrato vuol dire dominarsi, restare immobili se questa è la consegna. Fare quadrato significa resistere. Fare quadrato contrattaccare. Fare quadrato ristabilire l'ordine. Fare quadrato riconquistare. Dal pensiero debole, l'ipocrisia, l'interpretismo, affermiamo la nostra forza. Fare quadrato, estetica d'azione, senza rimorsi né cedimenti. Fare quadrato in ogni situazione. Fare quadrato, nuova avanguardia, fare quadrato è legge naturale, fare quadrato vuol dire gerarchia, proprio il contrario del concetto liberale, essere esempio per l'unità, andare avanti, fare quadrato, un manifesto, una forza, parola d'ordine, fare quadrato. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Román, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Román. Ya a la venta en Ediciones LAC. Y continuando con este pequeño monográfico que hemos querido hacer sobre la Revolución Soviética, no por simplemente rememorar el pasado, no por un ansia de explicar la historia, sino en gran medida para saber y entender cómo se produce la historia de ese siglo XX, de ese siglo XX que nos lleva a este siglo XXI en el que estamos inmersos, y entender pues cómo se mueven verdaderamente pues esas fuerzas políticas que la gente cree que se mueven en parámetros totalmente diferentes. Es uno de los problemas que nos ha traído la democracia y todas esas frases hechas de la transparencia y todo este tipo de ideología progre, es acabar pensando que al final la conspiración no existe, que todo lo que se ve, todo lo que hay encima de la mesa es absolutamente lo que hay en el tablero de juego. Nadie sabe si en el cajón hay otras cartas marcadas o no las hay. Y bueno, para hablar de este tema, pues vamos a traer a un gran conocedor de la historia política y de las ideologías políticas, como es el doctor Zapater. La mayoría de nuestros oyentes pues ya le conocéis, así que sin más preámbulos pasamos a saludarle. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, hoy un día aciago, pero ya se esperaba esto. Más vale que las cartas estén sobre la mesa lo antes posible, claro. ¿Te refieres, imagino, al tema de la independencia de Cataluña? Sí, lo raro es que no lo proclamaran antes, pero realmente Puigdemont es tan cobarde o más que Rajoy, ¿qué ya es decir? Bien, como este programa se emitirá en martes y esta entrevista pues la estamos grabando en viernes, pues por eso nuestros oyentes entenderán esa pequeña disonancia, por decirlo de alguna manera. Es decir, en este momento en el que estamos Luis y yo teniendo esta conversación, pues acabamos de asistir a ese desagradable momento histórico que ha sido pues la proclamación de la independencia consentida por un gobierno débil, cobarde y traidor. Bueno, Luis, que no nos ocupe más tiempo este asunto, vamos a centrarnos un poquito en un tema muy importante, como es la Revolución Soviética y todo lo que conlleva alrededor esta nefasta, esta revolución aciaga, tan negra para la historia de la humanidad. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, para empezar yo diría que la Revolución Soviética es un fenómeno que conmovió al mundo, ¿no? Como se dijo en su época, realmente para mal, y se puede enfocar ya de partida desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista político, es el triunfo del Estado más totalitario, o mejor dicho, el único completamente totalitario de la historia, porque aunque el perdedor de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo, tiene la fama de ser el más totalitario, realmente el nacionalsocialismo permitía la libre empresa, pero con limitaciones por el interés social de la propiedad. En cambio, en el sistema marxista-leninista estaba prohibida la propiedad privada. El Estado lo controlaba absolutamente todo. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista económico, el mayor fracaso colosal de un sistema económico, porque estaba basado totalmente en unas premisas antinaturales, como también su concepción de la persona, de lo político y de lo demás. Y desde el punto de vista espiritual es la llegada de la tiranía de los esclavos, es decir, realmente sería un punto culminante de lo que la religión hindú llama el Kali Yuga, la época de la decadencia, o lo que dirían los griegos cuando se apartan de los dioses los hombres, ¿no? Que primero fue la era dorada de los dioses, luego la era de los héroes, que nacen de mujer humana y descendencia de dioses, y por último la edad del hierro, la edad pesada, la edad en la que la gente se cree libre y es esclava, que es la que corresponde, por nuestra desgracia, a la época actual, y no solamente religiones paganas o el hinduismo, es decir, también en el cristianismo se habla de la época final, de la llegada del anticristo, y ese anticristo está preparado por determinadas formas de entender la política que son totalmente ateas y anticristianas, como efectivamente es el marxismo. Entonces, esta revolución es resultado de unas convulsiones sociales que se producen durante el siglo XIX en Rusia a partir del movimiento nihilista, que quería destruirlo todo, algo típico en la izquierda, destrozarlo todo, pero no poner algo a cambio que sustituya a lo que se quite, sea bueno o sea malo. Y ya hay que partir de una serie de mentiras oficiales que la gente se cree como dogmas de fe, de que Marx era un buen intencionado, pero las cosas salieron mal, qué mala suerte, ¿no? Cuando se habla de la Unión Soviética, que no tenía nada que ver con Marx, cuando yo como investigador, después de una tesis doctoral que me ocupó casi 7 años del nacionalismo en el antiguo espacio soviético, estudié mucho el sistema soviético y sé que se intentó implantar de la mejor manera posible el marxismo, pero era tan completamente antinatural que se tuvo que dar no un paso, varios pasos hacia atrás y como pasa con todas las revoluciones, volver un poco hacia el conservadurismo. Y otra de las grandes mentiras es que el país era totalmente atrasado, la dictadura de los zares, monarcas absolutos, tenía sometido a sangre y fuego a un pueblo pobre, atrasado, mísero. Eso es totalmente falso. Sí que había una gran diferencia del campo a la ciudad, había cierto atraso en ese país, pero se había atendido ya la línea de ferrocarril, había empezado la revolución industrial, estaba llegando capital extranjero. Hoy en día, no solamente Solzhenitsyn, sino otros historiadores dicen que de no haber habido revolución roja, hoy día Rusia sería un país que, en lugar de haber tenido una tasa de natalidad de casi suicida cuando cayó el comunismo, pues hoy día Rusia tendría casi 400 millones de habitantes y sería una gran potencia económica, no solamente una potencia militar, que se lo debemos a Vladimir Putin, no esa recuperación militar, sino también una potencia económica. Por poner ejemplos que desmienten la tesis de que los zares tenían al país a sangre y fuego, pues puedo dar las cifras realmente del penalista ruso Tagansev, que decía que entre 1876 y 1904, es decir, en 30 años prácticamente, pues se aplica la pena de muerte de una manera bastante comedida respecto a lo que eran las circunstancias revolucionarias de terrorismo, de atentados. Hubo un zar que fue asesinado por anarquistas. San Salvador de la Sangre fue la iglesia que se erigió en su honor. Es decir, estamos hablando de unas 17 personas ajusticiadas por año pese a una situación de preguerra civil y se llegó a una cifra de 45 personas al mes cuando ya se había empezado esa revolución, porque lógicamente el Estado se quiso defender de alguna manera, ¿no? Pero si se compara estas cifras de ejecuciones con los millones de muertos que ocasionó el marxismo-leninismo, pues realmente es ridículo ya de entrada sostener que fue un régimen basado en la sangre la Rusia de los zares, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta también, pues para valorar lo que fue el marxismo-leninismo, partir de quién fue el fundador de esa ideología, Carlos Marx, que efectivamente es cierto, fue uno de los primeros sociólogos, científico, pseudocientífico diría yo, aplica un método científico, pero parte de un error que es, aunque se proclama materialista, es un idealista que cree en una humanidad que sustituye a Dios, que va a ir hacia el progreso indefinido, cosa que ningún científico serio se atrevería a hablar de que existe una ley invisible de progreso indefinido. Por desgracia, Luis, el cientifismo nos acostumbra a colocar sus teorías al final como dogmas de fe y acaba siendo una religión. Pero continúa, disculpa que te haya interrumpido el desarrollo. Muy bien, parece una aportación muy buena lo que acabas de comentar, es cierto, pero además de eso es que hay una agenda oculta de Carlos Marx que la gente no conoce y que cada vez está saliendo más a la luz, que es muy interesante. Y además de toda esta agenda oculta, habría que, de entrada, contrastar la vida privada de una persona con su visión pública de la política. Porque en ética política, pues el político, cuando responde ante la ética, tiene que haber una correspondencia, un actuar acorde de lo que uno predica con lo que uno hace, y no solamente de lo que uno hace en política, sino lo que uno hace también en su vida privada. Y nos encontramos con que, de entrada, Carlos Marx, a diferencia de los malvados fascistas como Hitler o Mussolini, que nacieron pobres, de solemnidad, nace en una familia acomodada, muy rica, una familia burguesa. La mamá de Marx, aunque era analfabeta, pertenecía a una familia emparentada con los industriales de la Philips, también de los Rothschild. Era un parentesco lejano, pero era familia judía bien acomodada. El padre de Marx todavía tenía una posición mejor, que se había convertido por interés al protestantismo. Era una persona muy conocedora de la religión judía, como rabino que era, y también era una persona económicamente pujante. Y el principal amigo y colaborador de Carlos Marx, que fue Engels, cosa que no sabe la gente, era un empresario que ganaba mucho dinero en su época. Las malas lenguas dicen que explotando a los trabajadores con salarios de miseria, eso no lo he podido contrastar, porque también puede haber rumores que sean falsos, pero una cosa sí que es cierta: Carlos Marx, cuando es muy jovencito, vive del dinero de sus papás mientras puede y luego del dinero de Engels, y cuando no tiene dinero dice, dame un poquito, hay una carta que lo dice claramente Marx, me estoy arruinando, vamos a preparar en otro sitio una revolución y así vamos a ver quién nos financia, qué bancos nos dan dinerito para poder seguir viviendo del como revolucionario de salón que era. Bueno, luego he sabido también, no sé si lo ibas a comentar, la financiación que le hace Lionel Rothschild durante un montón de tiempo. De hecho, en el British Museum, creo que todavía estarán expuestos, están los talones que le pagaba conforme Marx iba escribiendo El Capital y teorizaba, porque era un mantenido de esta realeza negra de la finanza, por llamarlo de alguna manera, por llamar a este grupo de banqueros nefastos y satánicos, pues por llamarlos de alguna manera, ¿no? Realeza negra. Así es, Marx fue viviendo de no solamente sus publicaciones, sino también de toda esta financiación que recibía, pero él era muy mal gestor económico. Es decir, Marx se acostumbró a muy malos vicios desde que era muy joven, ¿no? Le gustaba pues poder disfrutar de fiestas en tabernas, bebiendo mucho. El problema de la bebida le pasó factura y sin duda murió antes de tiempo en Londres por consecuencia de su estado de salud lamentable, después de haber fumado, abusado del tabaco y de la bebida durante toda su vida. Pues eso, frecuentaba mucho las tabernas, pues intentaba con llevar una vida de lujo, pues para cautivar señoritas, que eso le sirviese para realzar su ego. Con el tema de la mujer hay una página muy negra, y es que él tenía una sirvienta a la que dejó embarazada y la abandonó en ese momento, la despidió, una persona que se dice protectora de los pobres y una persona que tuvo relación con él, no solamente se desentiende, sino que la deja colgada totalmente cuando tiene un hijo y no tiene una noción de paternidad responsable. Es decir, es una vida privada que contrasta y que contradice por completo la imagen del gran benefactor de la humanidad, que solamente pensaban en los pobres y en los explotados y proletarios de todos los países, ¿no? La verdad, por otro lado, sí, dime. Me gustaría también, aunque pues parezca que esto no es exactamente político, porque bueno, ya hay cientos de páginas, hay cientos de documentos que critican científicamente por qué el marxismo pues es un error, por qué no ha funcionado. También los hay otros que lo critican desde un punto de vista tradicional y espiritual, pero sobre todo me gustaría ahondar en eso. Se nos ha vendido a los pueblos del mundo en general prácticamente la idea de que este hombre era una especie de idealista cuya única finalidad era instaurar la justicia social. Como tú ya has dicho, pues bueno, siempre que el marxismo termina o genera un régimen maléfico, pues da la casualidad que se convierte en fascismo. De esta manera los izquierdistas siempre están inmaculados. Cuando algo sale mal por culpa del comunismo, es fascismo. Tenemos ahora pues situaciones ridículas como la de Cataluña, en la que cuando uno está oyendo las noticias parece que se están enfrentando los nazis catalanes frente a los fascistas franquistas españolistas. Al final, todo el mal siempre recae en el mismo sector político y toda la bondad del mundo recae sobre el marxismo. Lejos de ser un santo, ¿podrías un poco seguir ahondando en la personalidad de este hombre? ¿En qué creía? ¿En qué pensaba? ¿Qué sabemos de él? No, parece que hay un contraste muy grande, y en esto son vidas paralelas entre Engels y Marx. Cuando son muy jóvenes eran personas que la educación tradicional que habían recibido la tienen muy en cuenta. Aproximadamente hasta los 18-20 años eran personas muy devotas. Es decir, Marx recibe una religión pues judía tradicional y también las bases del cristianismo al convertirse, aunque solamente fuera por interés, al protestantismo su padre. Engels le dedica poemas a Jesucristo. Y luego, curiosamente, los dos, desde la mala influencia que reciben con algunas personas muy destacadas del ámbito esotérico, por ejemplo, Moses Hess, cambian radicalmente su visión y, por lo que he investigado, realmente fueron personas que quisieron trastornar todas las religiones para poderlas destruir, fomentando el escepticismo, el ateísmo, etcétera. Es decir, es muy curioso que movimientos esotéricos y religiosos tan opuestos entre sí como los gnósticos, pues como algunos representantes de la teosofía, el catolicismo tradicional, en los libros que había antes del Vaticano II, como había un sacerdote catalán, el padre Malià, Martín Malià, que hizo un libro magnífico que era Los orígenes de la Revolución Española, donde señalaba todas las sectas de tipo masónico que habían contribuido a generar el odio contra la Iglesia, y él preveía que acabaría todo en guerra civil con una matanza de sacerdotes. Pues Es curioso cómo Marx y Engels pues realmente tienen esa relación con este tipo de sectas que quieren establecer una subversión del orden tradicional. Es decir, yo he llegado a leer que Marx pertenece a una secta disidente del judaísmo y le hacen honores propios de gran rabino cuando fallece. Es decir, estamos hablando de alguien que tiene un conocimiento de la religión superior a lo que correspondería a un ateo medio, a una persona que no cree en Dios por principio. Es más, ese ateísmo proclamado de Marx, ¿no? La religión es el opio del pueblo, no se corresponde curiosamente con la metodología que utiliza Marx en su filosofía, porque una frase muy famosa de Marx es que la crítica a cualquier ideología política tiene que partir necesariamente de la crítica a la religión. Es decir, ¿cómo piensa este político o cómo piensa este ideólogo respecto a la religión? Si la religión fuera simplemente una droga, algo que un pasatiempo para que la gente se olvide de los problemas reales, no le daría tanta importancia a Marx a la religión. Es decir, Marx realmente estuvo muy preocupado por la religión hasta el punto de que él, cuando empieza a cambiar y a abrazar esta especie de credo satanista, escribe una obra de teatro que le llama Ulanem. ¿Qué quiere decir eso de Ulanem? Pues después de investigar y coincidir con varios autores que han visto la biografía de Marx, pues resulta que hay una gran connotación satánica en esto de Ulanem, porque es una transformación del nombre sagrado Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros, eso aparece en la Biblia, y Marx no puso Menaluno, no cambió de manera directa las sílabas del Emmanuel, quizá para que no fuera demasiado evidente como persona conocedora del esoterismo que era, sino que jugó con estas sílabas para crear un nombre de esa obra que correspondiera pues realmente con un mensaje satánico, con un mensaje oculto. Yo al principio, las personas que sostenían la relación entre Marx y satanismo creía que estaban un poquito alucinadas, un poco conspiranoicas. Cuando llegué a Rusia, el primer viaje que hice en el año 2000 y me encontré con mi gran amigo, en paz descanse, Dmitri Vasiliev, lo primero que me dijo al llegar a su despacho y ver aquello, pues el despliegue de gente que tenía con su guardia personal, con uniformes zaristas, que me llamó mucho la atención, pues lo primero que me dijo fue que Carlos Marx era un satanista y que había vendido su alma al diablo y que tiene un escrito en el que le dice a su padre por carta que además de vender su alma al diablo, había rezado a Satanás para que le consiguiera un espejo con el cual hacerse invisible. Yo casi me río cuando me dijo esta cosa, pero luego, cuando uno estudia la biografía de Marx, según un tal Richard Burbrand, que ha estudiado mucho Burbrand, lo que es la vida íntima de Marx en el aspecto religioso, o cuando uno estudia a otros autores que han tocado el mismo tema, pues se da cuenta de que esto no son alucinaciones, ¿no? Es decir, el insigne economista e historiador de las ideas Murray Rothbard, en La historia del pensamiento económico, volumen 2, incluye a Marx dentro de una larga tradición gnóstica. Marx creía tener poder para descubrir el mensaje escondido que contiene las intenciones del destino, algo que en la tradición gnóstica solamente las mentes iluminadas serían capaces de descifrar. Esto es algo realmente impresionante, más aún cuando pues uno, analizando la vida de Marx, encuentra algunas afirmaciones de su esposa desesperada ante la muerte de sus hijos. Y esas muertes repentinas que tenían los hijos de Marx coincidían con un éxito literario del mismo. Y esto lo pone en relación Burbrand con un cuento que continuamente Marx contaba a sus hijos, de un juguetero, un tal Hans Reckl, que había vendido su alma al diablo y podía vender los mejores juguetes gracias al pacto que tenía con el diablo, pero nunca podía pagar la enorme deuda que tenía con Satanás, y la mejor manera de ir pagando la deuda era, cuando tenía un juguete muy bien logrado, pues dárselo a Satanás. Entonces parece ser que hay afirmaciones de la esposa de Marx llorando la muerte de sus hijos, en la cual dice que la vida que había tenido con Marx era como si se hubiese casado con el juguetero Hans Reckl, porque cada vez que Marx conseguía un éxito literario fallecía misteriosamente uno de sus hijos. Desde luego esto pone los pelos de punta, ¿eh? Una imagen más siniestra, totalmente alejada de esa imagen de benefactor mundial que se nos ha dado. Casi se puede decir que consiguió ese espejo maldito de la invisibilidad, porque mira que ha hecho daño esa ideología al planeta y, sin embargo, somos una ínfima minoría los que conseguimos verlo. Para todos los demás, pues Marx no tiene absolutamente nada que ver con toda la maldad que ha desarrollado la gran ideología roja. Sin embargo, pues es así. O sea, los 120 millones de muertos, el marxismo cultural que arrasa Occidente con la droga, el feminismo radical al que ahora llaman nazi, ¿cómo lo llaman? Las feminazis, en vez de llamarla femimarxistas, cuando directamente es una ideología que surge de lo más profundo del marxismo. Bueno, la verdad es que da miedo. Vamos a tener que ya dejar esta súper interesante entrevista. Si quieres decir algo para terminar, por cuestiones de tiempo. De todas maneras, es un asunto que seguro que interesa a nuestros oyentes y que retomaremos más adelante, porque vamos, yo había oído alguna vez también, comentándolo contigo, el tema del simbolismo del comunismo, pero vamos, desconocía esta faceta tan vinculada, aunque por otro lado es lógica, y si atendemos un poco la historia, tiene un sentido total que perteneciera a este tipo de sectas masónicos satánicas que quieren destruir la Iglesia Católica, la cristiandad y el orden occidental. Tiene un sentido apabullante hoy en día, con toda la información que gozamos. Pues nada, Luis, ¿tienes algo que añadir? Sí, una cosa muy breve, si fuera posible, me gustaría continuar este tema para tratar el aspecto relacionado con la economía marxista, la política, para que se vea que mi conocimiento del tema no se limita a lo más oculto, que parece un poco un estudio poco creíble para la mayoría de la gente. Es decir, que yo, como consecuencia de la tesis y otras inquietudes, pues realmente desmenucé, estudié el marxismo política, económicamente, socialmente. Tengo mucho que decir respecto a sus contradicciones. Mi tesis fue de 1.300 páginas. Y sobre lo que comentabas de que le echan toda la culpa de los males al nazismo cuando empieza el marxismo a convertirse en un sistema totalitario, yo he llegado a una conclusión y con eso termino. El marxismo realmente fue totalmente antinatural y mienten los que dicen que no tenía nada que ver con el sistema soviético, porque se intentó aplicar, pero fue tan horrible el experimento que tuvieron que echar marcha atrás y reintroducir valores tradicionales. Y luego, para sobrevivir el régimen frente a la amenaza hitleriana, frente a la invasión soviética, pues realmente recurrió Stalin al patriotismo y a la religión, con lo cual, no solamente en Rusia, vemos que en otros países soviéticos, para poderse mantener en el poder, el marxismo ha copiado determinadas técnicas de propaganda propias del fascismo y nacionalsocialismo. ¿Qué significa eso? Eso significa que el fascismo y el nacionalsocialismo están mucho más cerca del orden natural que el marxismo, porque nunca un régimen fascista copia al marxista, sino al revés. Son los regímenes marxistas los que copian, a efectos de mera supervivencia y para engañar al pueblo, determinados aspectos del fascismo y del nacionalsocialismo que son incompatibles con la ideología que defienden, pero que les interesa como comodín para sobrevivir. Pues, de hecho, tu tesis doctoral, si no me equivoco, la vendemos en RDN, puedes citar el título y, si no, cómo conseguirla. La tesis no se ha publicado toda por completo porque es muy complicado, un libro de 1.300 páginas, pero sí que hay dos libros que han surgido a partir de ella. Una es El nacionalismo ruso, que se publicó en el año 2004, y otro es el del libro de Asia Central. Y ahora lo que me gustaría es algún día poder publicar el libro de La caída del comunismo. Bueno, coincide ya los 100 años de la revolución, luego se conmemorará otra vez la caída, porque en el 2021 se volverá a conmemorar su caída, que cayó en el año 91. Entonces, el siguiente libro que podría hacer yo es relacionado con las causas por las cuales el Imperio Rojo fracasó. Y en cuanto al libro del nacionalismo ruso, se puede conseguir en la librería de la Universidad Politécnica de Valencia, porque el de Asia Central, pues quedan unos poquitos ejemplares que tengo en Valencia, pero como ahora no estoy en Valencia, pues no los puedo vender personalmente. Pero bueno, ya iré sacando más libros porque esa tesis, por lo menos un par de libros más, lo merece. Pues lo dicho, Luis, muchísimas gracias por tu esclarecedora mini conferencia, porque la verdad es que en un programa de radio hay gente que se queja aún de que lo hacemos demasiado largo, pero podríamos estar hablando toda una semana contigo. Y nada, dejaremos este tema para nuevos capítulos. Un fuerte abrazo y gracias en nombre de todos nuestros oyentes. Gracias a vosotros, un fuerte abrazo. Tras esta pausa pasamos rápidamente al parte de la invasión de España y de Europa, que esta semana pues viene especialmente preocupante. Sin más dilación, pasamos a hablar con nuestra amiga Cristina. Cristina Martín, hola Cristina, ¿qué hay? Hola, muy buenas y un saludo a todos los que nos escucháis cada semana. Hoy vamos a comenzar este parte con unas nuevas declaraciones del Papa Francisco. En estas declaraciones, que las hizo en la conferencia El futuro del proyecto de los europeos, que fue organizada por la Comisión de Obispos de la Unión Europea, que se celebró durante los días 27 y 28 de octubre, pues bueno, estas declaraciones, como de costumbre, iban dirigidas a los cristianos de Europa y a los que de nuevo instaba a preservar sus valores morales y a revitalizar este continente que se distingue cada vez más por una pluralidad de culturas y religiones. Dijo también que en nuestros días los cristianos están llamados a revitalizar y revivir su cultura debido a la esterilidad dramática que está sufriendo Europa. Esto dijo literalmente. También continuó culpando a los europeos de que desde los años 60, tras dos guerras mundiales que hemos tenido, pues hemos antepuesto nuestra comodidad y que nos hemos alejado del núcleo familiar, que es de donde se puede dar esa regeneración moral de la que habla, acogiendo en ellas a los inmigrantes llegados por millones a suelo europeo. También instaba en esta conferencia a los políticos de la Unión Europea a que parasen las matanzas. No sé de qué matanzas se refiere. Dijo también, imagino que se refería a lo que está ocurriendo en las fronteras, y bueno, volvió a hacer un llamamiento para que abriéramos nuestras fronteras y que detuvieran el avance de los extremismos populistas. Como en cada intervención de este hombre, solo se dirige a los europeos para culparnos de todos los males del mundo y para sermonearnos, igual que hacen todos estos políticos de esta Unión Europea, para que sigamos aceptando más inmigrantes en nuestras naciones. Y ya, bueno, ya no es que sea un papa sincrético o ateo, es que directamente es un agente globalista como el que más, y defiende abiertamente la destrucción de nuestra cultura. No sé a qué venía este discurso cuando está contradiciéndose y diciendo algo radicalmente opuesto al mensaje que quiere transmitir. Sigue en su línea, es la línea que empezó en el Concilio Vaticano II y estamos llegando a la culminación de esa, más que autodestrucción de la Iglesia, de esa infiltración masónico, marxista y sionista que sufrió la Iglesia en ese año 62, ese humo de Satanás del que hablaba Pablo VI, que hoy en día pues está más presente que nunca con este Papa, auténtico enemigo de la cristiandad, y cada vez se ve más claro que el objetivo de este Papa es la destrucción de la cristiandad europea y abrirle las puertas al Islam. Esto puede parecer casi ciencia ficción, es una idea muy dura de aceptar, me imagino, para los católicos, pero queda clarísimo el papel de este Papa, ya recurrente, su obsesión casi enfermiza de inundar Europa de refugiados y, bueno, de supuestos refugiados o de inmigrantes en general musulmanes. Es un papa que sí, que acierta al decir que este materialismo que ha invadido Europa en los últimos 40, 50, 60 años es una de las causas de esa bajada, de esa destrucción de la familia y de esa bajada de la natalidad, pero tiene que ir más allá. Esta este materialismo, este ataque contra la familia, quién lo ha producido, quién lo ha llevado a cabo. Claramente, como tú muy bien has dicho, son estos globalistas, esta masonería, este liberalismo, este marxismo, todos los enemigos de la Iglesia, de la cristiandad y de Europa, que se han conjurado para destruirnos, y el Papa, en vez de abiertamente criticar a estos grupos de poder anticristianos, pues va de la mano de ellos y, vamos, proponer como solución a esta crisis demográfica y familiar que le abramos las puertas a millones de musulmanes, encima teledirigidos por una potencia islamista y anticristiana como Arabia Saudí, pues como tú muy bien dices, Cristina, eso solo puede hacerlo un agente infiltrado globalista masónico dentro de la cristiandad, que aunque parezca mentira, pues ha llegado a ese sillón de San Pedro y está destruyendo la cristiandad desde dentro. Seguimos. Sí, así es. Por suerte aún quedan algunos católicos que, bueno, saben perfectamente la situación que estamos viviendo en Europa frente a esta invasión. El diario Info Vaticana también alertaba esta semana pasada del peligro que supone el auge del Islam en Europa. Más concretamente, el artículo hablaba de Alemania, donde declaraban que dentro de 20 años o incluso de menos, los cristianos van a ser una minoría. Alemania tenía, en este artículo se dice que Alemania tenía en torno a unas 700 mezquitas durante los años 80, pero que a día de hoy hay más de 2.500 en Alemania, en todo el país. Mientras el cristianismo se está evaporando, el Islam está proliferando. Hablaban también de las cifras que había ofrecido la Conferencia Episcopal Alemana en estas cifras, en las cuales se ve reflejado que, bueno, en un año la Iglesia Católica Alemana ha perdido 162.093 fieles y que ha cerrado 537 parroquias. Desde 1996 hasta hoy, una cuarta parte de estas comunidades católicas han cerrado, la fe se ha evaporado, es lo que dice este artículo de Info Vaticana. Esta disminución es debido, según ellos, al fallecimiento de cristianos practicantes y también a la baja tasa de nacimientos dentro de estas familias católicas. Pero es que Alemania se enfrenta también a un lavado de cerebro constante. Unas declaraciones que hizo un arquitecto alemán, Joachim Reinig, dijo que a un diario que para integrar mejor a los inmigrantes musulmanes había que demoler las iglesias y sustituirlas por mezquitas. Y tanto es así que, bueno, se está cumpliendo su deseo, ya lo hemos visto. Durante este 2017, creo que se inauguró una de las mezquitas más grandes de toda Europa. La había financiado la construcción de esta mezquita la Unión Turco-Islámica para asuntos religiosos en Alemania y, bueno, pues dicen que esta mega mezquita, pues aparte de que puede albergar unas 1.200 personas, tiene uno de los minaretes más altos de Europa, si no el más alto. No solo Alemania la que está sufriendo este lavado de cerebro, es toda Europa. Se ha publicado también en la web de Democracia Nacional esa situación ya límite que vive Oslo, la capital de Noruega. En general, Suecia y Noruega, Dinamarca, están, Dinamarca un poco menos, pero están ya al borde del punto de no retorno por culpa de estos casi 50, 60, 80 años de lavado de cerebro y de auto-odio contra la población europea. Me imagino que lo que tú nos estás comentando, pues este Papa estará contento, ¿no? Es lo que él pide, revitalizar Europa importando millones de musulmanes, aunque la consecuencia lógica y evidente sea la que nos cuenta, sea la destrucción directa de la cristiandad. No solo es que estemos siendo sustituidos étnicamente por musulmanes, es que en Alemania ya el 40% de los niños que han nacido allí ya tienen raíces no alemanas. Ahí están, es que encima es un Islam que no tiene ningún tipo de lealtad hacia Alemania ni hacia Europa. Están teledirigidos desde Turquía y desde Arabia Saudí. Es Arabia Saudí que se niega a acoger a ni un solo refugiado mientras nos fuerza a nosotros a que los acojamos, y encima que no acepta o no quiere acoger a ni un refugiado. Lo que sí que anuncia Arabia Saudí es que construirá 200 mezquitas, repito, 200 mezquitas en Alemania para que estos musulmanes refugiados o supuestos refugiados vayan a rezar. La verdad es que la situación es crítica y es aún peor, porque el enemigo ni siquiera es este islamismo. El enemigo lo tenemos dentro de nuestros países. El enemigo está en nuestros ayuntamientos, en nuestros parlamentos regionales, en nuestros parlamentos nacionales, en los despachos de nuestras televisiones, de nuestros periódicos, de nuestros bancos. Es desde dentro, desde donde les están abriendo las puertas a estos islamistas. Estuve el otro día en la conferencia de Diego Camacho sobre yihadismo, muy interesante, y claro, Camacho relataba que estos terroristas islamistas, que claro, respondían un poco a los bombardeos de las potencias mal llamadas occidentales, porque estas potencias son enemigas de Occidente, en especial Estados Unidos e Israel, pero claro, cuando analizamos estos bombardeos, ¿contra quién van? ¿O contra quién han ido? Han ido contra Saddam Hussein, que era un enemigo del islamismo, han ido contra Gaddafi, otro enemigo del islamismo, han ido contra Bashar al-Assad, otro enemigo del islamismo, y que han sido, o que fueron las primaveras árabes también, una manera de abrirle las puertas al integrismo islámico en el norte de África y en Oriente Medio. Al mismo tiempo, la Unión Europea es la que está abriendo las puertas de sus casas y de sus fronteras a este islam patrocinado por los islamistas de Arabia Saudí. Es que somos, bueno, no nosotros, porque nosotros nos oponemos, son nuestros gobiernos y nuestros medios de comunicación los que le están abriendo las puertas al integrismo islámico de los hermanos musulmanes y de Arabia Saudí. Es así de duro y de grave. Entiendo que es una idea muy difícil de aceptar, pero o empezamos a aceptarla ya y empezamos a pelear ya, o esto que está pasando ya, que ya ha pasado en Escandinavia, que en Alemania pasará dentro de 20 años, pues en 30, 40 años llegará también aquí a España. El anterior régimen nacional fue un muro que impidió o que retrasó todo este desastre que estamos viendo hoy en día en el centro y en el norte de Europa, pero no os equivoquéis, a España va a llegar. Y si lo queremos evitar, tenemos que empezar a pelear ya, a partir de ahora mismo. Lo estamos diciendo aquí programa tras programa. El que quiera pelear en esta lucha que ya es directamente por nuestra supervivencia, pues aquí nos tiene para ir a su lado y para ser pues un guía o una guía de esta pelea, que es directamente, pues lo que os digo, por nuestra directa supervivencia. Así que bienvenidos seáis los que queráis uniros a este proyecto, nacional, europeo, para defender nuestra cultura europea y la cristiandad, porque esta es nuestra última oportunidad. O vencemos o morimos. Cristina, ¿qué más tienes? Sí, para terminar, también en España en los últimos días han publicado una entrevista a modo de reportaje de uno de estos adolescentes yihadistas que detuvieron en Córdoba este año. Y bueno, pues para quien no recuerde estas detenciones, se detuvo a tres menores que se hacían llamar los magrebíes en redes sociales y que lanzaron numerosos mensajes de alabanza al Estado Islámico, sobre todo cuando el atropello en Niza, el atropello múltiple, también bueno, aparecían en imágenes con armas y demás en las redes sociales. Varios de ellos estuvieron practicando con explosivos por su cuenta, llegando uno de ellos a desmayarse por inhalar estas sustancias químicas. Y bueno, pues las alarmas saltaron por una canción que hicieron estos alumnos para el colegio, donde decían que iban a cometer atentados en España. Esta investigación, como tantas otras, pues estaban bajo secreto de sumario y pudimos saber que fueron puestos en libertad automáticamente al tratarse de menores, y el caso fue tratado pues como una chiquillada, básicamente, aunque sí que se hablaba de yihadismo, pero fue tratado como una cosa de niños. Y en la actualidad, pues bueno, como os decía, han publicado este reportaje en algún medio español, donde hablaron con uno de estos menores que sigue escolarizado en Córdoba, y en la entrevista pues añadía que bueno, que ya no piensa de esa forma, que eran cosas de niños, pero bueno, ahí se queda la cosa con este chico. Durante las investigaciones, pues eso, ya decimos que no se pudo concretar si estaban siendo radicalizados por algún grupo de adultos, y lo que también cuentan en esta entrevista es que el único de los tres detenidos que sigue escolarizado y viviendo en Córdoba es él, otro de ellos se volvió a Marruecos a vivir y el otro tercero al parecer se fue con toda su familia a Barcelona. parece ser que tenemos núcleos también en Barcelona, donde ya se han detenido otros yihadistas también, ya no menores, sino adultos, y bueno, ya vimos todos el atentado en Barcelona este año, así que, como decías antes, esto ya ha llegado a España, Miguel. No, claro que en Cataluña hay núcleos islamistas, es que está lleno directamente de Cataluña, mientras estos zombies separatistas y idiotas, porque ya no tienen otro nombre, que están destruyendo directamente Cataluña, que no se enteran de nada. Y desde luego, si el 155 se tuviera que aplicar como se tiene que aplicar, pues una de las primeras medidas que tomaría un gobierno nacional que quisiera lo mejor también para Cataluña sería parar inmediatamente esta invasión islámica de Cataluña, que se acabará contagiando a toda España. Sobre estos jóvenes de Córdoba, estos musulmanes, pues ¿qué vamos a decir? Pues una auténtica vergüenza, y no es la primera vez que ocurre algo así. También estos días en Canarias, cuatro marroquíes han protagonizado una agresión sexual múltiple contra una joven, y de manera increíble pues los han dejado en libertad con cargos. Así es nuestra justicia. Y bueno, pues así seguimos. También se ha publicado que tenemos ya 7.000, repito, 7.000 presos musulmanes, que son pues el caldo de cultivo ideal para que en esos 7.000 presos pues cale este veneno yihadista, que no es otra cosa pues al final que el Islam puro, que el Islam auténtico. Acabas de decir que, bueno, no se sabe si estaban radicalizados por no se sabe qué, pues no, están radicalizados porque profesan una religión que en sí misma, cuando se aplica en su pureza total, pues es radical, es una religión supremacista que no acepta otras ideologías y otras creencias en un mismo plano, y que se tiene que imponer. Es que no tiene otra manera, es que ni siquiera es una religión, es un concepto político, religioso, social, es una dictadura directamente que acapara todas las formas de la sociedad, de vivir, de comportamiento, y cuando se aplica en su pureza, que es lo que hay que hacer para un auténtico musulmán, para un militante musulmán, pues lleva a cabo pues estas acciones de imposición y de violencia, si hace falta, para imponer su sharia y su ley islámica. La verdad es que muy preocupante lo que está pasando. Sí que es cierto que cada vez la gente va despertando, en especial en Europa del Este, y hablamos de esas elecciones en la República Checa la semana pasada, un nuevo auge del nacionalismo europeo anti-islamista, pero ese punto débil, esa Europa occidental, esos venenos del liberalismo, del marxismo, del antirracismo, del marxismo cultural, que han hecho muchísimo daño a Europa occidental, y que desde luego nos inmunizamos contra estos venenos ideológicos que hoy en día se nos siguen inyectando a través del sistema educativo y de los medios de comunicación, incluso, pues como acabamos de hablar, de esta neo-iglesia católica traidora, pues Europa y la cristiandad, desde luego, que no van a sobrevivir, y Europa será musulmana para siempre jamás. Así que ya sabéis cuál es la situación, y tenéis que elegir en qué bando queréis estar, en el bando de Europa o en el bando de la anti-Europa. Así que, Cristina, si no tienes nada más, pues como siempre, muchas gracias por tu trabajo, y la semana que viene volvemos a estar contigo en un nuevo Parte de la Invasión. Cristina, un saludo. Gracias y hasta la semana que viene. Bueno, estamos aquí otra vez con vosotros y vamos a tocar la sección de entrevista de esta semana. Hemos hablado durante el debate del comunismo, de esa otra historia del comunismo que nadie cuenta, y ahora en la entrevista vamos a centrarnos más en el papel del comunismo en España. Y para eso tenemos con nosotros a nuestro historiador de cámara de este programa, que es Miguel Alabort. Hola, Miguel. Hola, buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Bueno, Miguel, hemos hablado que en ese año 17 se produce la revolución mal llamada rusa, los marxistas llegan al poder en Rusia, e inmediatamente después pues se produce un efecto contagio que enseguida llega a España, naciendo el Partido Comunista de España. Cuéntanos cómo nace este partido. Sí, bueno, primero matizar que en realidad no es una revolución, es un golpe de Estado bolchevique, muy bien orquestado, muy bien organizado, y toman el poder en el año 17, y una de las características o de los principios del comunismo es su internacionalismo. Ellos tienen muy claro que una de sus funciones es extender la revolución a todo el mundo, y Lenin, por ejemplo, en uno de los congresos de las juventudes comunistas, dice que el primer país de Europa donde tiene que haber comunismo es en España. Lenin ya habla de la importancia de España como enclave estratégico y, desde mi punto de vista, cultural y espiritual, y tienen muy claro que aquí, este territorio, hay que trabajarlo, y trabajarlo en serio. Inmediatamente no, hombre, hay sus intentos, viajan gente de España a la Unión Soviética a ver, como Ángel Pestaña o Marcelino Domingo, que es cuando se produce la famosa anécdota donde Marcelino Domingo, el profesor de Los Ríos, catedrático de Derecho Político de Granada, y él le pregunta, él lo observa, sí que allí hay, pero nota una cosa, que no hay libertad. Y le pregunta, hombre, la revolución está muy bien, le viene a decir a Lenin, pero libertad, y Lenin le contesta, ¿libertad para qué? Entonces, ahí Ángel Pestaña se muestra contrario, era de la CNT, Ángel Pestaña era de la CNT, no era de la FAI. Luego, según se dice, tuvo, no sé si terminó, hay quien dice, eso no está demostrado, que terminó en el falangismo. Lo que sí es cierto, que formó un partido, y él se muestra en su informe totalmente contrario. En fin, hay aquí, en fin, la lucha política, todos los intentos que se vayan produciendo, pero en realidad es en 1920... las juventudes, sale una escisión de las juventudes comunistas y fundan el núcleo inicial del Partido Comunista, que en el 21 ya se sale también del PSOE, la sección, digamos, del PSOE, no las juventudes, con Quejido al frente, que es uno de los fundadores del Partido Socialista, constituyen la sección española del Partido Comunista, o sea, el Partido Comunista de España. En los años 20 y 30, este Partido Comunista crece y tiene un gran rival, que en ese momento es el anarquismo, que está muy fuerte en ese momento en España. ¿Cómo se produce este ascenso del comunismo, aunque realmente no crece demasiado hasta los años 30? ¿Cómo se produce hasta la Segunda República y la Guerra Civil? El comunismo no, en España, en realidad, el Partido Comunista no crece en esos años. Es un partido residual, con el apoyo logístico, económico y técnico del Partido Comunista de la Unión Soviética, con dirigentes que luego fueron muy destacados, como Dolores Ibárruri, la pasionaria, una antigua católica de misa diaria. Eso es muy sintomático, porque estos comunistas, una cosa hay que reconocerles, incluso a lo mejor habría que imitarles, no en sus ideas, por supuesto, pero a lo mejor en su actitud combativa. Entonces, ellos están imbuidos de una gran fe, y ellos van trabajando, van creando una organización en Sevilla. Saliendo de la CNT se crea un núcleo bastante importante, al frente del cual está José Díaz, que luego fue el secretario general y murió en Rusia. En extrañas circunstancias, porque parece ser que vio muchas cosas y, en fin, muere de una forma rara. Pero hasta que en la República, ellos sí que, no siendo numérica o cuantitativamente muy importantes, sí que, siguiendo las directrices de Stalin, consiguen que se forme el Frente Popular, y eso ellos les permite conseguir en el año, eso ya es en el año 36, bastante diputados, pero más que como Partido Comunista, en realidad es en la coalición del Frente Popular. El Frente Popular es una creación de Stalin, porque en ese momento está preparándose prácticamente a la Segunda Guerra Mundial, y a Stalin lo que le interesa es pues enfrentar a los fascismos, a Alemania y Italia, contra las democracias de Inglaterra y Francia, para que se destruyan mutuamente, y de ese caos pues la Unión Soviética y el comunismo aprovecharse. Por eso Stalin crea ese Frente Popular para las elecciones de febrero del 36 en España. El Partido Comunista siempre estuvo totalmente, Miguel, sometido a la táctica de Stalin y de la Unión Soviética, ¿no? Su estrategia internacional. No, sí, es un partido estalinista. De hecho, durante la guerra se ven los carteles, por ejemplo, en la puerta de Alcalá, el retrato de Stalin. Ellos, el gran padre Stalin. El Frente Popular, como tú has dicho, que no solo es en España, porque en Francia también se crea un frente Popular, y ellos en realidad, más que el Partido Comunista de España, son, digamos, el tentáculo del Partido Comunista de la Unión Soviética en España, porque además aquí hay funcionarios de la Internacional Comunista, como Codovila, todos estos que vienen aquí y están instalados aquí. Y están siguiendo, vamos, al pie de la letra, las instrucciones de Josip Visarionovich Kukashvili, Stalin. Eso no hay la más mínima duda. Y ellos hablan de la dictadura del proletariado sin ningún tipo de cortapisa. No se cortan lo más mínimo. Los izquierdistas y los comunistas de hoy dicen que Franco dio un golpe de Estado contra la República, contra la legalidad republicana, y que aquí había pues una democracia al uso. ¿Es cierto eso, o realmente lo que había aquí, protagonizado por los comunistas, era un proceso revolucionario para implantar aquí una dictadura izquierdista? Aquí, primero que Franco, sí, se le puede llamar golpe de Estado, sublevación militar. Casi contragolpe de Estado, claro, se podría decir. El nombre no hace la cosa. Es un movimiento, sí, dirigido por los militares, pero que detrás de él tiene a muchísima más gente. Y además el golpe no lo da Franco. Franco es uno de los generales, es un primus inter pares, quizá, pero el golpe está dirigido por el general Mola, y como dirección técnica hay un teniente coronel Galarza, de ingenieros, diplomado en Estado Mayor, y Franco es el último que da el sí definitivo al golpe de Estado, y a raíz del asesinato por la policía de la República, bueno, en ese momento ya del Frente Popular, y pistoleros del PSOE, que asesinan al jefe de la oposición monárquica en el Parlamento. Pero que la República fue una democracia, hombre, formalmente, en principio, aunque el nacimiento de la República en realidad es un golpe de Estado incruento, más que por la fuerza y la pujanza de las fuerzas republicanas, sino por la cobardía del rey y de los monárquicos. Pero si nos leemos, hay un par de libros muy interesantes de Justino Sinova, donde demuestra que, por ejemplo, la libertad de expresión y la libertad de prensa, la República se la pasaba por el forro. Y, vamos, y meter en la cárcel a dirigentes contrarios como José Antonio Primo Rivera, en prisión gubernativa sin sentencia, eso, y ya a raíz del pucherazo del Frente Popular, de democracia, nada. Lo dijo muy bien el catedrático, el jefe de la CEDA. Bueno, ahora no viene el Gil Robles, perdón. Ahora, Dios, media España se niega a morir. Y es casi una necesidad de supervivencia la sublevación militar. Pasa es que, claro, cuando se sublevan, digamos, según quién, es golpe de Estado, y al golpe de Estado le dan un matiz negativo, y cuando el golpe armado contra una legalidad lo dan las izquierdas, es una revolución. A esto le dan un matiz positivo y tienes un golpe de Estado socialista, como la revolución de octubre del 34, que no es más que un golpe de Estado sangriento, pues es la revolución. Y no, o la misma revolución soviética, fue un golpe de Estado. Sí, perdona, llega la guerra y directamente los comunistas se quitan la careta por dos veces. Una, porque ya se ve claramente que están a las órdenes absolutas de la Unión Soviética. De hecho, Stalin manda aquí a dos hombres suyos, no recuerdo sus nombres, pero se comportan casi como sus virreyes aquí en España, toman el control absoluto del Frente Popular, y luego también se quitan la careta en sus objetivos. Directamente hablan de la implantación del comunismo en España y llevan a cabo auténticas barbaridades contra la población. Sí, estos son Codovila y Togliatti. Piketty, creo recordar ahora que son, aparte de que hay luego gente, militantes comunistas, que antes de incluso el Frente Popular se habían formado militarmente en la Academia Frunze, en la Unión Soviética, y en la Escuela de Marxismo-Leninismo, en el aspecto político. Y efectivamente el Partido Comunista lo tiene muy claro y lo ve, y es el que al final organiza y disciplina la República, el ejército, y de hecho mucha gente, propietarios medianos, clase media, pequeña burguesía, se adhieren al Partido Comunista, más que por ser comunistas, es porque los veían que eran los que tenían las cosas más claras e imponían un cierto orden, digámoslo así, porque luego son los que traen. Hombre, las checas las tienen todos los partidos checas, hasta el punto de que en Madrid hay 200 y en Barcelona hay 200 y pico checas, pero los métodos de tortura de las checas, métodos horribles, incluso utilizando métodos psicodélicos, están extraídas de manuales del entonces NVKD y la GRU, traducidos al español, y son, vamos, ellos crean el Servicio de Información Militar, vamos, que un servicio eficacísimo, porque además estaban entrenados en las escuelas soviéticas, y aquí van, poco a poco se van apoderando de todos los resortes del ejército. La formación de los pilotos era prácticamente soviética. Crean una escuela de carristas de combate en Archena, en la provincia de Murcia. Tenía su sede en el balneario. Son los padres de las brigadas internacionales, al frente de las cuales estaba el francés Antoine Bacti, el carnicero de Albacete, y son los que organizan el Ejército Popular de la República, muy bien estudiado por el general Larrazábal, que es lo mejor que se ha escrito sobre el asunto, en cuatro tochos, cuatro tomos muy fáciles de leer y muy interesantes. Crean las escuelas populares de guerras, en las cuales tras tres meses de formación salían los tenientes en campaña, que podría ser lo equivalente a los alféreces provisionales nacionales. El Partido Comunista es el que empieza ahí a pintar. Termina la guerra y Franco derrota al comunismo, no a la democracia, y el Frente Popular pues comete su último delito, el flagrante, robando masivamente el famoso oro de Moscú. Y los comunistas pasan a la clandestinidad y empiezan ya, a lo que ellos dicen, a luchar por la democracia y contra el franquismo. Pero, don Miguel, de eso nada, ¿luchaban realmente por la democracia los comunistas? No, los comunistas luchaban por implantar la dictadura del proletariado en todo el mundo, por la revolución mundial. Eso de la revolución mundial, luego en la Segunda Guerra Mundial Stalin lo matiza, mientras que Trotsky sí que tiene muy claro, pero vamos, ellos de la democracia se les daba un ardite, no les importaba lo más mínimo. Y lo del oro de Moscú no es al final de la guerra, es en el, creo recordar, en el año 37, pero claro, el oro se va a Moscú, y vamos, qué casualidad, que es en el trayecto de. Además, cuando llegan, los funcionarios quedan prisioneros para que no puedan hablar, y en el trayecto de Madrid a Cartagena se pierden 100 cajas de 75, o sea, casi 8 toneladas de oro se pierden, que luego explica que durante ese tiempo pudiese vivir el Negrín a cuerpo de rey en París. En fin, el armamento de la guerrilla. Son unos anticapitalistas poco especiales, ¿no? Son unos asesinos. Y vamos a ver, uno de los, digamos, de los iconos del comunismo, Ernesto Guevara de la Serna, gracias a cuyas camisetas muchos anticapitalistas han hecho millonarios a capitalistas, era, por ejemplo, era un serial killer, era un asesino. Era un asesino en serie. Carrillo también, ¿no? Carrillo, este individuo, este es un verdadero asesino de guerra. Y no pueden. Y ahora que se han abierto los archivos de la Unión Soviética, se ha visto claramente. Detrás de Paracuellos está Santiago Carrillo Solares, duque de Paracuellos. Vamos, no lo hizo el rey, pero con lo que se le vamos, lavó la cara y lo que se le ensalzó, y es lo único que le faltó al rey, nombrarlo duque de Paracuellos. Mientras aquí decían que luchaban por la democracia, estaban apoyando a todas las dictaduras de extrema izquierda del mundo y a todos los grupos de terroristas de extrema izquierda del mundo, ¿no? Es un doble mensaje y una hipocresía impresionante. Y bueno, ese es el, Miguel, este es el balance del comunismo en España, ¿no? Como aquí, como en todas partes, terror, miseria, sangre y muerte. Y muerte. Y muerte para la población, sus dirigentes no. Sus dirigentes claro. Vivían, vamos... Y también el apoyo a la banda terrorista ETA en su momento. Hombre, lo de la, en su nacimiento no está claro, yo ahí no me atrevo a decir nada, pero lo que sí está, lo que sí hay un hecho muy raro es, por ejemplo, en las investigaciones por el asesinato del almirante Carrero Blanco, cuyo sumario se ha perdido en las investigaciones, aparece en un cacheo el teléfono de Simón Sánchez Montero, donde estaba en la clandestinidad, uno de los dirigentes del Partido Comunista, que estaba en España. En fin, aquí hay cositas que... Y además, si en algún momento dejan de defender al terrorismo, es por cuestiones tácticas. Se vio aquí el bandolerismo comunista de posguerra, practicó el terrorismo. Y cuando el Partido Comunista lo creyó conveniente, los dejó tirados. Y el que se fue, y el que se quedó aquí, quedó a... Bien. A lo que le pasara. Miguel, una última pregunta. ¿Qué opinas de este auge del marxismo que está habiendo en España ahora con Podemos y un poco esta juventud progre marxista que tenemos hoy en día? Hombre, aquí en lo personal yo veo que hay mucha gente que quieren ganar la guerra que perdieron sus abuelos. Y aparte sí que hay cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el Pablo Iglesias, que es un marxista de libro, incluso en la organización de su partido se está viendo que está practicando uno de los principios organizativos del comunismo, que es el centralismo democrático, que llaman ellos, apareció públicamente al principio con mucha asiduidad en algunas cadenas de televisión que no se explica que aparecieran ellas, como por ejemplo en Intereconomía, y se veía claramente que este era marxista-leninista. Lo que pasa es que igual se cambian el nombre si les conviene, no claro. Utilizan, pero por sus hechos los conoceréis, y son comunistas, y esto aquí hay mucho odio, que la mayoría de la gente lo superó durante el franquismo, pero otros no, y sus nietos, yo creo que quieren ganar la guerra que perdieron sus abuelos. La perdieron por incompetentes y por inútiles, y en muchos casos por cobardes. Pues Miguel Alabort, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta otro programa. Nada, vosotros por darme voz, y para mí sabes siempre que es un placer participar. Perfecto, Miguel, un saludo. Un saludo para todos los oyentes. Historia de la Reconquista. Alfonso II, en sus 51 años de reinado, se caracterizó por no esconderse de los musulmanes, por defenderse de sus aceifas y por devolverles golpe por golpe. Para ellos, pactó una alianza con los francos que controlaban la Marca Hispánica, y así tener asegurado este flanco. En el año 805, en las hoces del Pisuerga, derrota a una ceifa musulmana al mando de Abu Umman. En el año 809 responde a una ceifa contra Galicia con una racia hasta el río Henares. Primavera tras primavera, los emires cordobeses envían a ceifas contra el reino Astur. Alfonso les responde con nuevas racias, llegando en alguna ocasión hasta Medinaceli. Los musulmanes no conseguirán mover las fronteras astures, pero verán cómo las suyas van retrocediendo. Alfonso II dio un importante empuje cultural a su reino. Surge el arte prerrománico asturiano, funda la ciudad de Oviedo, pero la mayor contribución cultural fue la peregrinación a Santiago. En el año 814, el ermitaño Pelayo afirmó haber visto resplandores en un bosque, Campus Stellae. Avisado el obispo de Iría Flavia, Teodomiro descubrió el presunto sepulcro de Santiago el Mayor, identificado con una lápida. Acudió Alfonso II al lugar, donde hizo erigir un santuario y declaró al apóstol patrón de España. Este suceso tuvo repercusión también al otro lado de los Pirineos, llegando a atribuir a Carlomagno el descubrimiento de la tumba. A partir de entonces, la peregrinación crecería, primero a partir de Oviedo, Pronto se organizó desde el otro lado de los Pirineos una ruta siguiendo el litoral cantábrico. Esto hizo posible un mayor intercambio cultural y un reforzamiento de fe frente al Islam. Fue un auténtico camino europeo. Al morir Alfonso II, en el año 842, fue elegido Ramiro I como sucesor. A Ramiro se le atribuye la legendaria batalla de Clavijo, en La Rioja, en el transcurso de la cual el apóstol Santiago, montado en un caballo blanco, ayudó a los españoles en su victoria. De este suceso viene la invocación Santiago y cierra España. Cierra en el sentido de acometer, atacar. Bajo su reinado se conquistan más territorios en la zona de León, ciudad que puebla de nuevo, aunque le es arrebatada por los musulmanes en el año 846, manteniéndola 10 años. En el 850 le sucede su hijo Ordoño I. En los condados de la Marca Hispánica empieza a haber movimiento. En la zona que después sería Navarra, aparece un caudillo vascón llamado Íñigo Arista, que se alía con los Banucasi de Tudela, que recordemos eran antiguos nobles romano-visigodos convertidos al Islam. Con ellos se inicia una revuelta contra los francos que culmina en el año 824 con la llamada Segunda Batalla de Roncesvalles, donde fueron vencidos los condes designados por los francos. Así nació el reino de Pamplona. Al este de Pamplona se empiezan a tener noticias de otro núcleo de resistencia, en la zona de Jaca. Es la génesis del condado y posterior reino de Aragón. En estos primeros momentos son vasallos de los francos al estar dentro de la Marca Hispánica. El primer conde de Aragón que se tiene constancia es Aznar Galíndez. La zona, que actualmente es el norte de Cataluña, también estaba bajo control de los francos y estos lo articulaban con los principios que tenían en el Imperio Carolingio. Fue dividido en una serie de circunscripciones territoriales, cada una de ellas encomendadas a un conde: Barcelona, Gerona, Conflent, Cerdaña, Ampudias, etc. Todos estos pueblos o condados pirenaicos aparecen citados en las crónicas de la época como pueblos hispani, no catalani, como alguno desearía. El conde más importante de esta primera época de los condados de la Marca fue Wifredo el Velloso, o el Pilós en catalán, conde de Barcelona durante la segunda mitad del siglo IX. Fue importante porque logró aunar bajo su mando, por herencia o por matrimonio, a varios condados de la Marca: Besalú, Conflent, Cerdaña, Ampurias, Urgel y Barcelona, aunque se volvieron a separar tras su muerte. Bajo su mandato se reconquista y se repuebla la Plana de Vic. Bueno, tras esta pausa terminamos el programa de esta semana. A veces nos decís que hacemos programas un poco largos, también nos pedís más de un programa a la semana. Pues bueno, con este programa que igual es un poco más largo de lo habitual, pues no es obligatorio escucharlo de golpe. Podéis escucharlo en varias tandas, en varios momentos, son podcasts que los podéis descargar y escuchar cuando queráis. Y podéis volver, que seguro que este tema seguiremos tocándolo en futuros programas. Así que nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa y la semana que viene volveremos a estar con vosotros. Un saludo. The young soldier died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, Monofin, let's be the house, die some fun. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los? Mit meinem Land, es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans les rues de l'Europe, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières qui nous accompagnera. Jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir.